Buenas noches, amigos de La Covacha. Hoy, en este Covacha en vivo, vamos a hablar de Silent Hill, de la saga, los orígenes, videojuegos, películas, de todo un poco con este gran notición que nos dio Konami hoy en la tarde. Acompáñenos, por favor. Comenzamos y encuentro el intro. Buenas noches, gracias a todos por acompañarnos. Soy su anfitrión Spider Games y esta noche visitando Silent Hill no voy a estar solo porque uno sabe que cuando va a Silent Hill solo cosas malas pasan. Me acompaña Jorge. Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Aquí bastante emocionado. La verdad es que sí, a pesar de que faltan años para que tenga un Play 5 y entonces pueda jugar todas las noticias de hoy. De todos modos, es bonito ver esas noticias. Y pues nos da un pretexto perfecto para retroceder a los 23 años de historia de Silent Hill. 23 años de esa saga que, o sea, nació en el inicio del PlayStation original. Que si bien era una consola muy limitada, o sea, entregó este juego, todas las limitaciones del Play las supo aprovechar, ciertamente. O sea, no. Sí, creo que ya hemos hablado de cómo sería difícil en esta era encontrar cómo hacer una debilidad, una fortaleza, y el gran éxito del primer Silent Hill en cuanto a lo memorable que es en el aspecto visual, es cómo convirtió la debilidad del procesamiento visual del PlayStation 1 en su sello de la niebla, ¿no? Sí, la primera vez que yo conocí este juego fue en la revista Atomics, cuando todavía este papel, o sea, en aquellos épocas niños, o leías Club Nintendo o leías Atomics. Club Nintendo solo traía noticias de Nintendo. Atomics buscó expandir eso. Te traía noticias de Sony, de Sega, de el naciente Xbox. No, de Microsoft, más que nada por los juegos de PC. Y en eso hablaron sobre el Silent Hill. Y como menciona bien Jorge, las limitaciones para ir, como era un mapa hasta cierto punto grande, para que no se viera así que iban apareciendo edificios de la nada, hicieron este efecto de niebla, donde pues todo empezaba a aparecer, pero no lo veías aparecer directamente porque estaba la niebla. O sea, era muy, muy congruente con el escenario. Aparte, te daba mucho miedo lo que veías, porque no veías nada hasta que lo tenías ahí encima. Así es, y creo que ningún otro estilo de juego se hubiera prestado tanto a ello como es Survival Horror, ¿no? Pasaba algo similar con el modo en que las puertas de Resident Evil te daban el mood, el sonidito crujiendo y todo, pero supo jugarle a otro aspecto y se volvió memorable. Tenemos ya por ahí un comentario de Christopher Quintana que dice que era genial caminar en la bruma y encontrar el hospital y el colegio, ¿no? Justo esto, los edificios se tardaban algo en renderear, pero la bruma hacía que fluyeran de una manera muy natural y pues tenías un mapa relativamente grande para esa época, yo creo. Y monstruos que curiosamente no podríamos decir que son tan memorables, porque pues no, los del primer juego no son los que tuvieron más continuidad, serían los del segundo los que hemos visto en otras versiones de los juegos y en películas y desde ahí a la cultura popular, pero creo que el diseño de algunos de los monstruos estaría interesante, sobre todo las cosas que son medio pterodáctilos. Y bueno, los perros un poco, ¿no? Los perros que... Yo recuerdo que estarlo jugando de noche, iba así, pues, corriendo, ¿verdad? Para ver qué seguía. Y de repente me sale un perro por atrás. Y ¡ay, ay, mamacita! Tranquilos. Uh-huh. Sí, salían de la nada y el efecto de la bruma, de la niebla, permitía todavía más eso, ¿verdad? Que no vieras ningún enemigo cercano hasta que ya lo tuvieras, pues, prácticamente en la nariz. Sí. Así es. Saludamos uh-huh. a la gente que ya está con nosotros. Sí, claro. Mr. Max pregunta que si es en vivo. Sí, uh-huh. y vamos a durar unas de 8 a 9 horas. No, esperemos si no. Fernando Cano también. Buenas noches, Fernando. Hola, Mr. Fernando. Mr. Max, de gala. De gala. Sí, Es como, ¿por qué tan elegante, Gámez? Así, hoy revivió Silent Hill, muchacho. Sí. Hoy sí hubo presupuesto, sí, sí. Tuve que invertir de mi bolsa, pero lo vale. ¿Cómo se nota que Kovachovitz tiene favoritos? Quizá no salgo mucho, pero vale la pena cuando salgo. Dice nada también Jorge en el mood de miedo. Sí, traté de que no teníamos mucho, pero al menos que la luz no sea la luz clásica de un uh-huh. programa normal de la covacha. Sí, es que recordemos que Silent Hill tiene dos modalidades. La modalidad normal de día y la tenebrosa. Cuando suenan las sirenas y todo eso. Así es. Entonces, pues, traemos un look medio tenebroso. No tan tenebroso como se puede poner Silent Hill, la verdad, pero... Ahí traemos un poco el look y luego tenemos a Saúl XY también saludando, ¿no? Al final. Uh-huh. Efectivamente, saludos, Saúl. Y pues sí, entonces tenemos este primer juego que es importante para la época de PlayStation, porque uno creería que no había manera de competir a Resident Evil, que para cuando sale Silent Hill 1, Resident Evil ya había metido 3, ¿no? Y especialmente con lo que ya hemos dicho que lograron en el 2, pues acababan de venderse como la gran franquicia y de pronto llega Konami de atrás y logra alcanzar en cierto nivel, ¿no? La verdad es que eventualmente Resident Evil explotaría de otra manera, pero logra alcanzar y logra generar su propio pequeña esquina del survival horror. Y sobre todo tiene diseños de monstruos mucho más variables, ¿no? A lo mejor los de este primer juego no son memorables, pero al no ser zombies, puedes ir a lugares bien retorcidos. Sí, sí, y en especial que Konami se enfocó mucho en el terror. O sea, si bien Resident Evil empezó con eso, a partir del 2 y del 3 se volvió más de acción-terror, más generando ese survival horror, pero de forma disparos y balazos, y no como en el primero. Mientras que Silent Hill te manejaba una historia tétrica desde el inicio, ¿no? Ves el intro del juego, es genial, es hermosa, es una mini película con todos los personajes, como un tráiler de una película. Y empiezas con este James que acaba de fallecer su esposa, y le dice que lleve a la niña, en que vaya a Silent Hill, porque ahí se encontraron una niña en un cementerio. O sea, y quiere regresar con la niña, pues, al lugar que tanto le gustaba a la esposa. O sea, primero, encontrarse una niña en el cementerio debe poner muchas, muchas banderas rojas. Pero, ¿qué tal si fuera una niña como Anya? O sea, si te encuentras a una niña como Anya en el cementerio, ¿no sería como de, ay, hay que cuidarla y protegerla? Que sí, probablemente pues, es justo lo que pasó con espérame, porque me confundo con los tres, con el nombre que le pusieron en la, se llama Cheryl, pero uh-huh. sí es Cheryl en la segunda versión, luego es Heather, pero entonces como, sí, ya, sí es Cheryl, uh-huh. O sea, eso debe haber sido lo que pasó con Cheryl, ¿no? Era una niñita muy tierna y así fue como llegaron es el momento de adoptar y todo eso y luego pues ya les backfireó espectacularmente. Sí, sí, aquí cuando llegas al pueblo que te ve la policía y pues se pasa de largo, lo tienes un accidente, chocas y despiertas y no está la niña porque fueron de vacaciones a Silent Hill. O sea, vas a ir al pueblo donde te encontraste una niña de vacaciones. Ok. Pues sí. Como dice, pues dice ya, no, a cualquier infante en un cementerio primero disparas, luego preguntas. No sé. Insisto, estaría bien tiernito, y o sea, tiernito en el sentido creepy, o sea, así como una niña Anya en un cementerio, así, hola, toda necesita, y sería creepy por el mero hecho de que es un cementerio y no corresponde a algo tan dulce como una niña, ¿no? Pero sí, terminan en este lugar, y creo que vale la pena decir que desde aquí Silent Hill estaba rompiendo con bastantes expectativas de género, incluso, tanto así que la película no pegó eso, porque es un papá totalmente devoto a su hija, que no es necesariamente lo que veías en un padre, ¿no? Insisto, cuando hicieron la película que adapta esta trama, fue de no puede ser un hombre, mejor que sea una mujer, solo una mujer tendría ese sentido de amor por un hijo, ¿no? Entonces, es interesante que entras con algo que rompe los estereotipos de género, como pues es un papá que cruza los infiernos por su hija, porque pues los papás también pueden cruzar los infiernos por tu hija. Entonces eso me parece lindo, y sobre todo cuando se ve en retrospectiva, y porque la película misma te lo deja en claro, el director o alguien ahí en alguna entrevista dice, es que creímos que tenía más sentido que fuera una mujer, entonces era interesante en ese aspecto, y pues ya empiezas a recorrer el pueblo, y si en principio está raro lo que ves, cuando suenan las alarmas se pone todavía más raro, ¿no? Sí, porque creo que lo primero que, o sea, te despiertas en... No es cierto. Llegas al pueblo, vas a un callejón y de repente todo se pone raro, suena una sirena, se pone rojo y oscuro, y te atacan unos bebés sangrientos. O sea, eso es para que salgas corriendo de ahí, pero el pobre James dice, no, tengo que buscar a la niña. Y ya cuando despiertas en el café, que te encuentras a la policía y te dice que hay algo que te... ¿Cómo dice? Oye, Johnny, algo está muy raro aquí. La gente está muy loca. Que fíjate que curiosamente eso siempre me sonó a Resident Evil, pero sí, también aplica acá, ¿no? Que la gente está muy loca. Y hay, además, justo te encuentras las personas que te encuentras que no son monstruos, pues también están muy locos. Entonces, pues sí, digamos que es una lista de banderas rojas que se va construyendo, que luego pues ya es de, ya bajé al infierno, bueno, pues ni qué. Y te metes como en una conspiración ahí de un par de habitantes que quedan, y descubres el pasado, y que te... pues la historia de la niña, básicamente, ¿no? Que en ciertos puntos es medio bonito porque... no es bonito, es triste, quise decir tal vez como triste, en sí mismo, porque ves todo lo que sufrió de aislamiento en su primera vida, y cómo pues la estabas llevando por una vida mejor hasta que regresaron al mismo pueblo y valió bien cañón para Harry y para Cheryl. Entonces, ya de paso también para Civil, que es la policía que te anda ayudando. Y para todos los personajes que, o sea, aunque son secundarios, duran algunos muy poco en conocer, pero los personajes como Lisa, la enfermera, o sea, es una historia muy trágica en tan poco tiempo que la conoces. O sea, yo creo que si bien interactúas con ella unos 20 minutos, o se me hace mucho, porque te la encuentras en el hospital, donde quizás uno de los monstruos más icónicos de la franquicia, que son las enfermeras sin cabeza, aparecen. Creo que es lo más trascendente junto con el cabeza de pirámide del 2, pero es lo que siempre vas a ver en un Silent Hill, o lo que esperas, unas enfermeras buenotas en minifalda sin cabeza. ¿Cómo se llama? Bubblehead Nurse. ¿No? Bubblehead Nurse, sí, Bubblehead. Aunque el diseño de las enfermeras en este juego es un poquito más retorcido, o sea, no son sí. tan sexosas como en el segundo, son, no sé, como más, sí, pues, no sé, chuequitas, pero sí, justo tira la historia de Lisa, que, pues sí, es bastante entrañable, y te demuestra el manejo de audiovisual, ¿no? De pronto... Uh-huh. Dice, no, pues es que no, esto no está bien dirigido o todo, y Silent Hill lo que tenía es que esa escena está muy bien dirigida para lo que te podía dar un PlayStation 1, realmente le metieron y tienes una escena que no han recreado de todo en live action y que creo que se podría haber dado para mucho, justo esta escena donde dejas a Lisa atrás de una puerta porque pues se pone pesado, creo que es una de las escenas más cinemáticas de toda la franquicia y pues le hicieron un tributo bonito en la película, ya llegaremos a eso, pero no se llega a ello, ¿no? Y este es el único personaje con el que puedes empatizar y con Civil, que es como de, pues es que ya está vigilando caminos y mira dónde la hiciste terminar. Luego tienes como dos personajes que cubren más los papeles antagónicos, que son Kaufman y Dalila. Dalila, sí. Que, de nuevo, justo ellos son, la gente está muy loca por no, acá. Dalia Gillespie. Sí. Y... sí. Que, básicamente, la trama resulta que, ya conforme vamos desarrollando el juego, resulta que Silent Hill es un pueblo donde un culto de hace muchos años trata de despertar a una deidad. Y un pequeño sector del pueblo que está del culto parece que lo logró hace años, pero de alguna forma la deidad no nació bien, sino que se quemó, porque luego te la topas como una joven adulta quemada. De hecho, la parte de Lisa, que es la que trató a la niña quemada, es parte de eso. Y pues donde empiezas a descubrir todo, ¿eh? Y Dalia Gillespie es la líder del culto y madre aparte de la joven quemada. Y que justo por esta naturaleza que tenía es que la estaban aislando, uh-huh. Y los monstruos tienen mucho que ver con esto, entonces pues estos niños chiquitos que te agreden es porque pues a ella los niños chiquitos la agredían, y estos pterodáctilos que dan miedo es porque pues se ponía a leer libros y le daban miedo los, uh-huh. Los dinosaurios o los gusanos, porque también hay gusanos por ahí, y entonces esta conexión del diseño de los monstruos con lo que te están contando a través de todos los juegos es una de las cosas más padres que hay, y ya te lo están estableciendo acá, aunque otra vez hay bastante que le van a ir sumando, pues sobre todo los dos juegos siguientes. Sí. Pero pues tienes una historia interesante que se presta mucho a pues a ser adaptada en cierto modo, aunque otra vez pues, la adaptación dista, pero al mismo tiempo respeta, porque además el lenguaje del juego, las limitaciones que tenías y el modo en que controlas al personaje se presta a tener posicionamientos de cámara, que sí. Es algo que justo ahorita es queja para el remake de Silent Hill 2, ¿no? Es como de no queremos que la cámara esté atrasito como pues todo juego después de Resident Evil 4. Yo no le veo tanto el problema a eso, pero sí en esta era tenías un emplazamiento de cámara que es algo uh-huh. muy raro para los videojuegos en sí, ¿no? Sí, y saludamos a Axel, que también ya se está uniendo, y no, Axel, esperamos que este programa sea corto, relativamente corto en términos covachos, y también Javier Saurio ya se está uniendo aquí a la transmisión. Saludos. Y Félix Farsán, que tiene ahí su plática de muchas cosas. Saludos, Félix. ¿Por qué tan elegante, Spider-Games? Hoy se habló de Silent Hill, hijo. Y bien lo merita. Sí, y la historia de este Silent Hill, o sea, aunque Konami es una empresa japonesa, el equipo de desarrollo era japonés, la historia es tan americana, tan bien ubicada, o sea, Ya ves que a veces equipos japoneses tratan de hacer americanizar algo, pero siempre tiene ese guiño japonés, ya sea en cierta gestos o manerismos de los personajes, pero sí. Prácticamente no hay nada de eso. Se siente muy, muy, muy americano. Quizá por eso triunfó tanto de este lado también. Sí, creo que lo logró muy bien. Y aquí viene otra de las cosas curiosas. El juego está hecho por Japón y trata de Estados Unidos, y la película está hecha por un francés y trata de Estados Unidos. Entonces es bastante curioso en ese aspecto. Y de hecho, salvo tal vez tres juegos, ninguno está hecho en Estados Unidos. Sea, bueno, tres juegos están hechos en Estados Unidos, pero la mayor parte es Japón, Japón, Japón, Japón, y luego hasta la República Checa tuvo su oportunidad, y yo creo que no lo hicieron tan mal, ya llegaremos a eso. Uh-huh. Saludos a Geeklam, que se está uniendo en el chat, y pues sí, hablando un poco de este sistema de americanización, una de las cosas curiosas que encontraron en algún punto es que la escuela parece haber sido levantada de la película Un detective en el kinder de Arnold Schwarzenegger. Uh-huh. Entonces era como de, pues es que así debe lucir una escuela, ¿no? Sí. Esta capacidad del equipo de diseño de arte de ver más allá para encontrar de en qué te vas a inspirar, en qué vas a crear, para mí es muy valiosa, porque además te da un ambiente mucho más creíble que, por ejemplo, yo siento que Resident Evil le tomó dos juegos, porque la mansión es tan grande que deja de parecer un ambiente creíble o algo con lo que te pueda identificar. Ya Raccoon City en el 2 y en el 3, claro que funciona mejor, pero aquí en Silent Hill desde la primera vez, pues esto es un pueblo, sí, es un pueblo muy gringo chiquito, y por eso ves cosas que podrías ver en una película sobre un pueblo gringo chiquito. Sí, sí, está muy, muy, muy bien ambientado todo, o sea, y creo que un acierto es que no puedes entrar a todas las casas, entras a poquitas, creo que una o dos casas del pueblo, y son casas relativamente pequeñas, pero lo que está, está donde debería estar, como un pueblo americano. Y como dices, la escuela, o sea, no es una escuela de 20 pisos, son dos a lo mucho, y está muy bien ubicado todo donde debería estar. Igual el hospital, que es el que tiene más pisos, porque pues, es un hospital, es un poco más amplio, pero igual, o sea, las cosas muy bien ubicadas. La morgue hasta abajo, como debe ser, los quirófanos y los cuartos de los pacientes donde deben estar, los pasillos. Sí, hicieron muy bien su tarea. Creo que el lugar, pues que es el lago Toluca, el Toluca Lake, o sea, no estoy seguro, estoy casi seguro que es ambientado en una ciudad real. Está inspirada en una ciudad real, Silent Hill, pero no sé si tomaron el diseño de esa ciudad, porque no sé si sepas, Jorge, pero Silent Hill, o sea, el juego así como tal está inspirado en una ciudad que tiene un volcán abajo, creo. Ajá, una mina de algo así, ¿no? Una mina de carbón, sí. Sí, que hace que siempre haya humo. Ajá, que se incendió y sigue ardiendo todavía, y por eso abandonaron al pueblo y siempre hay humo. Ajá. Creo que se llama Westalia, algo así. Ajá. Pero la verdad es que en algún punto me supe el nombre, ahorita ya no te lo sabría decir. Ajá. Mr. Max nos pregunta que si los juegos tienen continuidad. Vamos justo a llegar a eso, yo creo que cuando cerremos el 1 podríamos explicar cómo hay una cierta continuidad sencilla que es 013 Universo Eterno Shattered Memories y 2458 Kaina. Eso no significa que no estén en continuidad. En teoría, el 1 y 3 y todo eso sí pasan en el mismo universo que 2458, pero no se cruzan los personajes. Uh-huh. Y de esas dos cosas. Y el 013 Shattered Memories sí son una historia, mientras que 2458 son cuatro historias que simplemente tienen ahí como links de uno a otro, ¿no? Isaías dice: además, la niebla le da esa sensación súper claustrofóbica cuando sales. Y en realidad nunca te sientes realmente libre, y eso ayuda muchísimo al juego. Y Saúl dice que está en Pensilvania, efectivamente, sí, está en Pensilvania. Sí, y creo que cuando fue una grata sorpresa para mí este juego, yo no soy fan de los Resident Evil, pero los jugué, pero esta cosa me enganchó muchísimo porque no estaba tan difícil. O sea, el juego te da armas, literalmente un palo, una barra, y después encuentras armas, una pistola, una escopeta, pero realmente las armas de fuego casi no las usas, casi no las necesitas. Es con los jefes tal vez, quizás, pero realmente con las armas de mano los puedes vencer con cierta estrategia. Aquí lo interesante son los acertijos, que yo los considero mucho más difíciles que los del Resident Evil. O sea, tiene acertijos. El más memorable del Silent Hill, por lo menos del primero, es el del piano. O sea, que tienes que vas a la escuela, tienes que leer un poema y con ese poema descifrar cómo tocar unas teclas de un piano. O sea, esa cosa, si o te ponías a leer y descifrar o buscabas una guía, no había otra más. Sí, efectivamente está complicado, sobre todo porque hablamos de una época en la que pues no te llegaban las cosas más que en inglés, es decir, no siento que tuviera texto en español en aquel entonces, al menos no en una primera instancia, y vamos a ser honestos, no es que fuéramos tan buenos en inglés, al menos no yo claramente. Entonces ahí sí se ponía loco, y justo creo que todos los juegos tienen algo que dices, exactamente qué estás pidiendo de mí, ¿no? Y de nuevo, valdrá la pena llegar a I2 justo por cómo perfecciona él, exactamente qué estás pidiendo de mí. Pero bueno, termina el juego, y puede terminar de varias maneras. Hay un final súper bueno, un final no tan bueno, un final malo y un final, y creo que eso es todo. Y el de broma, ¿no? Uh-huh. Y el final malo es justo lo que nos podría llevar a Shattered Memories, tal vez, no necesariamente, pero digamos que funciona dentro del contexto de esa otra historia, ¿no? Y Shattered Memories a su vez tiene 5 posibles opciones, entonces te establece algo que sí se ha mantenido como una parte de la franquicia, y tal vez sea de lo que verdaderamente cojea una entrega como Homecoming o como Downpour, que yo no creo que sean malas en sí mismas, pero en los finales no tienen como esta gran variedad que te cambia la percepción, ¿no? En este no te cambia tanto la percepción como te cambia el outcome, ¿no? O sea, puedes salvar a la niña o a la policía, puedes salvar a la niña, puedes salvarte tú, tal vez, ¿no? O no salvar a nadie. Y justo, pues salvas a la niña y a la policía, pero no salvas a la niña como la conociste, sino que vuelves a iniciar la línea de tiempo de ella, y entonces tienes una bebé y tienes la oportunidad de criar a la bebé y llevártela para que viva una buena vida. Y eso está lindo, es un final bonito para el primer juego. Y lo interesante aquí es, pues les va bien con el primer juego, se está terminando la era de PlayStation 1, saben que viene el PlayStation 2 y nadie sabe cómo, pero se les ocurre, oye, vamos a hacer algo totalmente diferente para Silent Hill 2. Y sí, la rompen de una manera increíble para cuando llegue el PlayStation 2 y se convierte en uno de los títulos estandarte del PlayStation 2, una de las cosas que no veías en el GameCube, por ejemplo, y que realmente valía la pena. Me parece que también llegó al Xbox en su momento, pero, pero era como esta cosa llamativa de hay un juego más allá, está en otro nivel, porque literalmente está en otro modo de entender la realidad de que Resident Evil. Ya por ahí luego llega Fatal Frame, que se trata un poco más de lo supernatural. Ay, mira, justo Mr. Max está preguntando que si era mejor que Fatal Frame. Era más personal que Fatal Frame, porque Fatal Frame es muy japonés en cierto sentido, y hay ciertas cosas que se pierden al llegar, y justo lo que decíamos del primer Silent Hill y del segundo es que es una gran un gran entendimiento de una historia de terror norteamericana. También valdría la pena mencionar que tienen por ahí una película de 94 que se llama La Escalera de Jacob, a la que le aprenden bastantes trucos, y justo Silent Hill 2 perfecciona todo este asunto. Si en el primer juego tenías un personaje con el que podías empatizar sin discriminación alguna, ya para el segundo, pues hay algo raro desde la primera instancia, ¿no? Te dice, mi esposa lleva muerta 3 años, pero me mandó una carta y por eso vine aquí. Entonces, es como, ¿y eso es saludable para ti, hermano? Sí, sí, o sea, empiezas el Silent Hill 2 con este Harry Mason en un baño lavándose la cara y descubres eso, que su supuesta, le mandan una carta a su supuesta esposa, que lleva fallecida años, y que le pide que vaya a Silent Hill, un lugar que visitaban mucho de jóvenes, de novios, y quiere que lo vea ahí. Y pues por las dudas, porque parece que no ha dejado esa parte del duelo atrás, pues va a investigar para, pues si alguien le está haciendo la broma, pues que la pague o ver qué está pasando, ¿no? Aquí lo interesante es que se topa con María, que es físicamente muy parecida a su esposa. Y la trama con el cabeza de pirámide, que se vuelve un monstruo emblema de la franquicia. O sea, es impresionante. Así como Nemesis fue impresionante cuando lo ves en Resident Evil 3. A ver si el cabeza de pirámide aquí. Y con todo el poder que ofrecía el PlayStation 2 en ese momento. O sea, un tipo de casi 2 metros con un casco piramidal en la cabeza lleno de sangre y una espadota de 3 metros que Sephiroth y Cloud envidiarían. Es impresionante y realmente terrorífico. Sí, creo que una de los, o más bien el gran acierto del Silent Hill 2 es que no acabas de entender qué te está persiguiendo o por qué te está persiguiendo hasta el final, y eso al menos a mí me pega mucho en el terror. Yo se los he dicho muchas veces, yo aguanté todo lo que pasa en The Shining excepto el hombre oso, porque no te explican qué es el hombre oso, y entonces a mí eso fue de, ¿por qué está esto aquí? Esa inquietud de no entender qué está pasando, pero con cosas verdaderamente terroríficas, es un súper acierto de Silent Hill 2, y atraviesas un montón de lugares muy, muy amplios. Entonces, de pronto te tienes que regresar, tienes que ir, las llaves no aparecen porque quieras, recibes un six de refrescos. ¿Y qué hago yo con un six de refrescos? Y es como, ahí está el acertijo más memorable para mí, es como, tíralo por la por el cesto de basura, ¿no? Es como, no me lo pude haber bebido, no pudiste habértelo bebido. Y luego regrésate hasta donde se caen las cosas del cesto de basura y encuentra un pequeño elemento que te va a ayudar a cruzar, ¿no? Los personajes de secundarios acá ya no están haciendo nada necesariamente antagónico, pero tampoco te están apoyando, son como personas en su propio viaje, y son muy pocas. Sí estaba pensando justo cuando anunciaron la película que van a sacar, justo va a ser de Silent Hill 2, y sí me quedé como con esta idea, es muy poco cast, y todo el cast es muy icónico. Sí lo van a usar, no lo van a usar, cuando reduzcas el tiempo, ¿qué va a quedar? ¿Qué te va a servir? No sé. La primera la encuentras en un cementerio, es una adolescente súper dañada, y aquí entran los temas muy vigentes, ¿no? Ella es una víctima de violación y el otro personaje que te encuentras, pues es un bullying que se deschavetó y empezó a matar perros. Bueno, empezó por matar un perro, no sabes qué mató después de y todo, ¿no? Entonces, otra, no están ahí para apoyarte, no están ahí para estar en tu contra, al menos en un principio. Tienen como su propia onda y le dan atmósfera al lugar, ¿no? Sí, aquí te das cuenta que la ciudad, como que te presenta diferentes formas, cada persona lo ve diferente según cómo te lo platican. O sea, no están viviendo en la ciudad como tú la vives en el juego, y más porque tienen sus problemas. O sea, aquí realmente ninguno, como dices, te ayuda más que quizás María, pero María porque es parte de tu trama. Conforme vas avanzando, vas descubriendo que ella está ahí por ti precisamente. Y todo lo que ves está pasando precisamente para ti, para el Harry Mason, para el jugador. Todo lo que vives, todo lo que experimentas es algo exclusivo para ti que te está presentando la ciudad. Ves desde el cabeza pirámide violando maniquís, o sea, monstruos maniquís de esos que nomás tienen piernas. Cosas realmente desagradables y grotescas y no las comprendes. Pero te deja interés, o sea, quieres saber qué está pasando aquí, por qué pasa esto así, por qué no es como el primer juego donde era hasta cierto punto tengo que llegar de A a B y encontrar a la niña y salvarla e irme. Y aquí como que no entiendes hasta que vas conociendo un poco más de María y de los personajes, cómo atrae al protagonista, porque la ve de cierta forma, sí, se parece a mi esposa, pero esta es más sexual, más interesante, como que me atrae más. O sea, te presenta algo muy, muy diferente. Sí, la ciudad misma está como llena de rarezas. Por ejemplo, encuentras tu propio cadáver de espaldas en varios lugares. Y es como, pues es mi propio cadáver de espaldas, no hay pleito, estamos tranquilos, sigamos avanzando, ¿no? Al final le resulta una aventura corta una vez que ya te diste los rodeos. Y Isayaba dice, cualquier otra persona creería que era una carta de distorsión, pero bueno, creo que va a tener que pasar lo mismito que pasó con Resident Evil los remakes, ¿no? Es como, remakeamos el 2 y el 3, pero tienen que seguir ocurriendo en 1998, porque nada, o sea, porque la lógica solo funciona en ese entonces, ¿no? Entonces, igual para Silent Hill 2, pues es algo que si ocurrió en el 94, tiene mucho más sentido que en cualquier momento después, porque de hecho, creo que se nos fue eso. Silent Hill 1 es de los 70s, 79, algo así me parece, y el Silent Hill 2 tendría que ocurrir en el 94. Para que podamos tener el Silent Hill 3, que es el primero que ocurre realmente como más o menos en la época en la que salió el juego. Este juego, es decir, Silent Hill 2 tiene varios finales, y aquí sí ya estás jugando con otra cosa, ¿no? Porque si lo juegas como creíste que se debe jugar, es decir, no utilizando muchas medicinas y todo eso, te sale un final que probablemente sea canónico, que no es el bueno, o sea, bueno, no es como que escapes, aunque puedes favorecer un poquito este final si te pones a ver un cuchillo que no puedes utilizar, ¿no? Entonces hay un momento en que dice, este cuchillo es un arma, no, ¿qué tiene? Tiene algo en la escritura y es una alusión medio suicida, si no me recuerdo, tiene una escritura y no recuerdo qué tiene en la empuñadura, pero si lo ves mucho, pues probablemente saques más este final. Si te curas, si te quieres más, puedes sacar un final un poquito menos nocivo e incluso un final en cierto modo redentor otra vez a través de la figura de una niña que es ciertamente lo más cercano a algo antagónico que no es un monstruo, ¿no? Porque te dice, tú no le hiciste bien a Mary, yo conocí a Mary, ¿no? O sea, te está como tratando de decir lo cierto y además en este mismo tren de ideas de que cada quien ve en la ciudad lo que tiene, pues a la niña aparentemente pues no está asustada de las cosas que tuviste, ¿no? Entonces, aquí cuando Mr. Max mencionaba lo de si tienen continuidad o no tienen continuidad, en teoría están en el mismo lugar, pero la propuesta de Silent Hill 2, 4, 5 y 8 es tan diferente de la 013. Bueno, digamos que el 5, que es el Homecoming, es una extraña mezcla de ambas, y tal vez por eso sufre mucho, ¿no? Porque te dice que existen las cosas que vio Harry, pero también te dice que están las cosas que vio James. Entonces, he ahí como el problema de identidad que para algunos podría ser difícil de surcar, ¿no? Entonces, aquí lo que te está diciendo es, a lo mejor esta es una ciudad normal, pero si tú no estás normal, la ciudad no va a ser normal para ti. Y ese es el viaje para identificar qué onda con María, para tratar de descubrir qué le pasó a Mary, y que está plagado de una cosa monstruosa con una pirámide gigante que efectivamente ataca sexualmente a todo lo que está ahí, y el hecho de que ataque sexualmente a todo lo que está ahí habla del personaje y no del, es decir, de James y no de del Pyramid Head mismo, ¿no? O sea, en algún punto te encuentras un cuadro de que pues, a algún culto en algún punto creyó que había una cosa con cabeza de pirámide, pero el modo en que se comporta el cabeza de pirámide habla más de James que de lo que realmente sea, ¿no? Si se pudiera entender esa pequeña discrepancia, pues entonces puedes aceptar que hay otros Pyramid Heads, pero que no tendrían que comportarse como lo viste en el segundo juego. Y que luego, lo curioso es que igual que pasa con Nemesis y los Tyrants, en los juegos subsecuentes, terminas teniendo Pyramid Heads que no son Pyramid Heads. Es decir, cosas que se parecen mucho a Pyramid Heads o que cumplen la función, pero que, no sé, son ligeramente diferentes. Ya llegaremos a eso. Sí, así como la primera entrega trataba sobre el culto de Silent Hill, esta trata sobre la ciudad, sobre lo que te hace a ti, y más si eres una persona con pecados, ¿verdad? O sea, todos los que están ahí, con los que interactúas, todos tienen un pecado o sufren por algo, por un pecado que la ciudad se los muestra y los hace sufrir al respecto, y notas que pues quizá no, algunos no tienen redención, algunos no van a poder expiar su pecado y la ciudad se los va a cobrar. Quizá aunque este juego no es directamente continuado del primero, quizás lo que hayan liberado en el primero es lo que ahora manda en la ciudad y te hace ver todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí, exacto, es como bastante ahí queda a checarse, pero digo, aunque no lo fuera, no sé, funcionan muy bien las dos interpretaciones. Y sí, me gusta creer que hay algo dentro de las cosas del culto que libera estas probabilidades, aunque no se sabe qué tan normal o no normal sea, y justo E3 va a decir algo muy grande al respecto. ¿Qué dice Isaías? Dice que de hecho los temas fuertes es lo que me da cosa del estudio a cargo de Remake. En su anterior juego la forma en que tratan la violación es pésimo. Ojalá aquí solo se apeguen al original. Sí, está el diseñador y está el músico, y entonces sí es un poco preocupante porque los que escribieron, no sé, tendrían como que apegarse mucho al original, y que entendamos que se están apegando al original, no van a decir nada nuevo, porque precisamente si intentan decir algo nuevo, probablemente acaben haciendo algo terrible, ¿no? Entonces es mejor quedarse con lo que decía el original, que es importante y es traumático y es fuerte. Entonces, sí valdría la pena que no se avanzara. Y también Isaías dice que el final canon ese de perro y no lo podemos convencer de lo contrario. Sería favorable que así fuera, sí. Sí, porque si algo tienen los Silent Hill, como dijiste, Jorge, de los finales, es que siempre, bueno, hasta la fecha han mantenido uno de broma. Y el final del perro es que aquí está, Harry al final encuentra una puerta y resulta que un perro, que es un corgi de esos japoneses. Inu, esa sí. Inu, algo, ¿no? Bueno, Inu es perro en japonés, pero tiene nombre Inu en el Shiba Inu, no me acuerdo. Sí. Bueno, resulta que el perrito está como en una sala de control y Harry le dice que, lo sabía, tú estás así, controlando todo esto. Es uno de los finales más divertidos que hay, junto con el de los ovnis. Pero creo que es es algo de lo que carece el Resident Evil, que pues, creo que ellos nomás tienen un final, mientras que aquí, pues, son varios, ¿verdad? Edgar Pérez, saludos, buenas, Edgar. Saludos. Y Saúl X, hablando de la fidelidad del original, ¿creen que haya censura para adaptarse a estos tiempos? ¿Para qué? ¿Para el remake de la película? Sí, bueno, para la película hay algo que me preocupa mucho porque soy una persona horrible, pero sí lo voy a decir, son muy icónicos los looks de los 5 personajes y los 5 son asquerosamente blancos, entonces no puedo no imaginarme los blancos, no puedo, he estado pensando en eso de la película todo el tiempo. Es que son muy blancos, o sea, ¿cómo puedes tener a James y no tenerlo como rubio? Es que es muy blanco y no es un protagonista bueno, entonces lo pueden dejar blanco porque no es un protagonista bueno, ¿no? O sea, María, a lo mejor, como se llama María, pues podría ser, no sé, alguien como Ana de Armas o algo así, uh-huh. Que ya para ellos es POC, pero es que todos son absurdamente blancos. Eddie, por ejemplo, que es el menos icónico de todos, pues ¿por qué querrías darle el personaje racialmente diverso al más fastidiado, ¿no? Y eso nos deja a Ángela, es que se llama... Como dices, el término correcto es que prácticamente todos son white trash. Ajá, exacto, o sea, todos son white trash. Aunque ella se apellidaba, o Ángela se apellidaba Orozco, entonces también podrías meter a una... Sí, se apellidaba Orozco, una latina, ¿no? Pero no sé mucho más que que ellos, y Semixli llegó para escucharme ser un facha. Dios. Buenas noches, Semixli. Buenas noches. No, sí, pero sí. Es que sí son white trash, es justo lo racionalizaste de un modo mejor que yo. Y lo agradezco mucho, pero sí es que no puedo no ver rosas, sí. Pero bueno, fuera de eso yo creería que no, porque en sí eran siempre juegos clasificados como M, y tratan temas muy fuertes, entonces no deberían de estar censurados. Y además algo bonito es que, Ángela no está sexualizada, tiene así como un traje, pues porque no está sexualizada, porque tiene un trauma sexual, entonces, eso no es lo bonito, es que no es un personaje sexualizado. Entonces, por ejemplo, si a Jill le tuvieron que poner pantalones porque pues una faldita te dejaba las piernas expuestas para las mordidas de zombies, pues aquí no va a pasar eso, y a María pues hay una razón perfectamente lógica de por qué James la ve así, entonces no creería que fuera a haber ningún problema para la adaptación, para el remake, y en la película sí, yo sí no creo que puedan dejar de ser blancos porque no son buenas, o sea, son un denominador bajo dentro de lo blanco. Me recuerda justo una película que vi hace poco que se llama Lo que vio yo, bueno, la vi hace un par de meses, y Lo que vio Yosia, que justo se trata de un hillbilly loco y de una familia hillbillies locos, y por eso pues todos se ven así. Entonces, pues sí me iría por ahí, no sé qué otro sentido de censura pueda haber. No, pues es que si la hacen película tipo clasificación R, pues ya, que sería lo más lógico, así como vimos la primera, no era para niños. Es que Silent Hill no es un producto para niños, por más que los niños lo hayamos jugado. Fíjate que no era niño en esa época ya, ¿no? Pero a otros niños sí les haya tocado jugarlo. O sea, eso no va dirigido para un público maduro, ¿verdad? De entrada por el tipo de juego que es, de la temática, y aparte el 2 con esas tramas tan de adulto. O sea, porque si eres una persona así como James y terminas el juego, yo esperaría que te dieras cuenta de, ah, canijo, el juego me está diciendo que soy una basura de humano y debo de cambiar, si no, o me mate una de las dos. Hope so. No. No. No, esperemos que cambies, que busques cambiar, qué es lo que te dice el juego que realmente que deberías hacer, ¿verdad? Que si lo juegas de una manera en donde no te cures, te guardes todas las pociones, tienes elementos, bueno, tienes la posibilidad de redimirte, ¿no? Isaías dice, Silent Hill no era para niños, eso explica por qué acabé así. Sí, lo lamentamos un poco, Isaías. Y Geeklamp dice, Silent Hill nunca ha sido para niños, ni los juegos más pésimos. De hecho, entre más consideren pésimo y Silent Hill, menos para niños es. El juego que todos dicen que es malo es la cosa menos para niños, porque se trata de cómo mataron niños. O sea, es ese que, bueno, tanto la historia de Alessa que se convierte en Sherry, que se convierte en Heather, como el 5 se trata de que matan niños. Entonces, ¿qué es menos para niños que una historia de gente loca que mata niños, no? Entonces, bueno. ¿Estás hablando de Peter Pan? Esperemos que no, esperemos que no. Pero sí, eso es lo que tenemos con Silent Hill 2. Es importante que está muy bien logrado el modo en que te cuentan las cosas, los sustos que no tienen razón de ser. Recuerdo una como prisión en donde en las partes de los ahorcados tienes que poner cosas aztecas, lo que obviamente a mí me da miedo porque me aterran la cultura mexica. Y en un baño suena algo y no sabes qué es. Entonces, no lo sabes, funciona muy bien. Es un gran juego. Y Silent Hill ha vivido a la sombra de Silent Hill 2 desde hace 21 años. Tanto así que lo que hoy anunciaron es un remake de Silent Hill 2 porque saben que esa es la sombra con la que viven. Yo habría tratado de distanciarme un poquito de mi sombra, de lo que no puedo superar, pero pues ellos decidieron abrazarlo total y absolutamente. Axel, haciendo un comentario que en YouTube dice, solo los pachinkos de Silent Hill son para niños, y eso siendo malos padres, pues quién sabe, igual y ni los pachinkos de Silent Hill son para niños, ¿no? Y Mohamed, Luchamex nos pregunta, ¿qué da más miedo, Resident Evil o Silent Hill? Yo diría que Silent Hill te tiene un modo de meterse abajo de tu piel muy cañón. Pero no sé, o sea, eso no quiere decir que Resident Evil no tenga un par de cosas que sí te puedan dar miedo, solo que lo de Silent Hill a lo mejor no te da miedo en ese momento. La cosa que más miedo me hace de un Silent Hill fue que, esto le va a gustar a alguien cuando lo vea, está pesado, y le estuve teniendo pesadillas con ello por 3 años, ¿no? Entonces, tienen justo ese nivel de que a lo mejor de primera instancia no te pega, pero Se te queda abajo de la piel. Entonces, sí. Ahí está Silent Hill 2, es lo que van a remakear, bastante interesante, si lo pueden jugar no veo por qué no lo hagan, y luego llegamos a una pieza verdaderamente interesante que es Silent Hill 3, tiene un hermoso, hermoso diseño de monstruos, bueno, básicamente porque hay una especie de pollos dinosaurio que sigo sin entender qué son, pero llaman mucho la atención, y Aquí vamos justo a, si Félix todavía está por acá, va a disfrutar, porque nos lleva a un punto de contención interesante. En teoría, Silent Hill 3 hace lo mismito que The Last of Us Parte 2, pero amamos Silent Hill 3 y no amamos The Last of Us Parte 2. ¿Qué es lo que hace diferente una de la otra? Funciona. No lo sé, pero qué bien lo hace Silent Hill 3. Te revierte el final feliz o relativamente feliz que hayas podido alcanzar en Silent Hill 1 y te dicen, no, todo se fue de carajo, pero eso no quiere decir que esta historia haya terminado. Lo que hiciste en el primer juego te da una oportunidad de tener otro cierre para la historia. Tiene uno de los protagonistas femeninos más asombrosos, una de los protagonistas femeninas para que más increíbles que podría haber tenido esa generación, y te habla de cosas que seguramente querríamos en juegos actuales con tal precisión, ¿no? Sí. Básicamente Es un viaje de adolescencia de Heather. Sí. Y con miedos bastante lógicos de los despertares sexuales y los problemas de los despertares sexuales que estos podrían tener sin sexualizar al personaje, más que hay un traje de Magical Girl ahí como de chiste, pero es algo que obtienes después de jugar el juego 2-3 veces. La primera vez es pues eso, su viaje como heroína a través de un verdadero inframundo, de una manera mucho más cambeliana que tanto Harry como James. Ella sí se niega y cruza el umbral y baja al punto más bajo y se encuentra ella misma en el punto más bajo, y resulta que para escapar de eso no tienes como que pelear, sino encontrar como otra salida. Reaceptarse, no aceptar lo que no es ella y seguir con su vida, ¿no? Es un juego corto hasta eso, pero para mí es notable. Sí, es muy, muy notable. Es la continuación del primer Silent Hill. Heather Morris es la niña que rescataste en el final, donde se vuelve bebé otra vez. No lo mencionamos, pero en el primer juego la joven quemada es Alessa Gillespie, la hija de Dahlia Gillespie, que es la que usaron como sacrificio para traer a la deidad, y la deidad maligna está dentro de ella. Durante el ritual se separan las dos, la entidad se separa en dos, la parte mala se queda en Alessa, haciéndola sufrir muchísimo, porque las heridas nunca se cicatrizan, nunca se curan. Es una de las partes de Lisa, la enfermera, que te cuenta y que la desespera de que por más que haga no logra que se cure. Los personajes principales, cuando se llevan a la niña, pues se llevan la parte de la luz, del bien, que es Cheryl. En el final, que es el, por así decirlo, el canónico, las dos entidades se juntan y se forma el bebé, que ahora es Heather, otra vez, que es el personaje que ahora controlas, porque parece que tu padre desapareció y que al parecer está en Silent Hill otra vez. Este juego es muy bueno, e incluso metió una mecánica que muchos juegos empezarían a copiar, de que en el momento que vas caminando, si hay algo cercano, Heather voltea y lo mira. O sea, si recordaron los otros, en el primer Silent Hill encontrar algo, si no sabías que estaba ahí, era imposible que lo encontraras. Tienes que ir por toda la pantalla picándole al botón para que encuentre cosas. Y aquí no, empiezan ese sistema de que muchos otros juegos empezaron a replicar. Y vas pasando y Heather, si hay algo importante, voltea y se queda mirándolo. Es algo muy, muy importante para las franquicias. Y como dices, el viaje que tiene ella con los personajes que conoce, y pues cerrando ese ciclo que ya dando cierre a la historia de su papá, de la entidad, de todo el culto de Silent Hill. Aquí Geeklam dice que de la trilogía original de Silent Hill, este es el más ignorado, incluso incluyendo el 4, yo diría que no. Creo que en términos de mejores juegos estaría el 2 y luego estaría este y luego estaría el 1. Porque mejora muchísimo. No, quizá no tiene una historia así tan profunda ni es tan largo como el 2, pero sí se vuelve más conciso con lo que está haciendo. Y esos pequeñitos detalles de gameplay que mejora lo hacen una de las entregas más memorables. Sí, y las gráficamente, para hacer un juego de Play 2, se ve chulo y condenado, ¿no? Y Geeklam nos dice algo importante, dice también algo muy destacable de Silent Hill 3 es la música. En la mañana les puse un post donde decía cuál es su pieza favorita de Silent Hill, y en ese post puse de 3 podemos hacer un top el solito, porque tiene Letter from the Lost Days, tiene Your Rain. Creemos que sí, eran los audífonos. Ese fue un giro de tuerca digno de Silent Hill. Entonces, tiene muy buena música, tiene muy buenas piezas. La feria es una pieza realmente aterradora. La voz en la feria es un Silent Hill en su máxima expresión. El hospital es rojo con ganas, es rojo feo, es un rojo que te lastima. Funciona muy bien. Tiene cosas inexplicables, como que hay un hada en una maldita alcantarilla. Entonces, se vuelve... había un término en anime que luego utilizaban, si Nato, Rafa o Bernardo anduvieran por acá, wakfu o algo así. O sea, tiene como esa rareza japonesa que acaba otorgándole más y más al juego, a la totalidad, ¿no? Acá los finales me parece que no son tan variables. Sí, básicamente cierran lo que ya, o sea, cierran casi la historia canónica que tenías desde el 1, o sea, esa como que era la intención del juego. Y entonces sí, van muy hacia un lado porque el malo no tendría sentido. Y aquí sí tienes protagonistas, bueno, no, perdón, antagonistas humanos, no solo monstruos, que contrario a este juego tiene su versión en película, contrario a lo que pasa ahí, se quedan como humanos todo el tiempo y se sacrifican para las cosas oscuras y las deidades siniestras. Pero tiene una de las escenas más intrigantes respecto a toda la idea de Silent Hill, y te lo dice uno de los antagonistas, que en la película por alguna razón hicieron un adolescente y el que protege a Heather, pero en realidad es como un hombre de 30 años o 40 años que no la protege para nada, y le dice, los monstruos, sí, lucen como monstruos para ti, uh-huh. Y esa escena te genera mucho, sobre todo sabiendo que la niña de Silent Hill 2 no veía monstruos, entonces como de... Y si todo esto es un viaje de drogas, porque además parte de lo que te dicen es que la economía del culto se mantiene con drogas. Sí. Entonces, pues si te quedas como con esta duda de qué está pasando, qué es real, qué no, dónde termina el mundo real y dónde empieza el infierno, qué tanto esto es un viaje simbólico en una droga más poderosa que, ¿cómo se llama la que está en un cactus? Peyote. El peyote. Sí. Ah, uh-huh. ¿Qué te hiciste? Es una droga más poderosa y oscura que el peyote. No lo sabes, pero como bien dice Gámez, esta cierra la historia de Silent Hill 1 y no hay como mucho más hacia dónde ir. Creo que Heather ya regresó, la pusieron en algunos juegos de terror de los nuevos, o sea, no de Silent Hill, sino... precisamente no es tan ignorado el juego porque Heather es de las que trajeron, uh-huh, como para empezar a hacerle ruidito a Silent Hill antes de revivirlo, porque de nuevo tiene un diseño increíble, muy muy realista, las ojeras, no sé, a mí me encantaba que se veía muy natural con esas ojeras, ¿no? Uh-huh. Yo me estoy haciendo ojeras falsas, pero las de Heather las renderearon muy muy bien. Sí, aquí si se halla sobre la música, no dice Silent Hill 3, tiene You Are Not Here, 1000 de 10. Y Geek, la mitad de favoritos, seguirá siendo Promise, Reprise, pero el 3 tiene algo especial con la música. Yo le decía, le ponía en el Twitter a Jorge que para mí, esperándote del final malo de Silent Hill 1, o sea, me voló la cabeza. Estás jugando un videojuego japonés que está una temática en Estados Unidos, y al final te pone una canción en español de un tango. Y yo digo, luego escuchas la letra, y la letra es tan ad hoc con el juego, o sea, te está contando la historia. No sé, me encantó y duró años o quizás décadas en mi playlist de música que escuchaba. Y por ahí lo debo tener en algún disco grabado con todos esos mugreros que también escuchaba. Pero no sé, me encanta esa canción. Aquí, como dice Sí, Saya, Esperándote está bien bonita, sí, está muy bonita y sí, melancólica, está. O sea, uh-huh. Es Silent Hill, la canción es Silent Hill. Uh-huh. Sí, que justo es lo que tienen muchas de estas canciones, son muy bonitas y melancólicas, ¿no? Letter for the Lost Days es una chulada, sí, por ahí, ¿cuál mencionaron? Sí, You Are Not There es una chulada, You Are Not Here es una chulada, aunque es mucho más, pues, activa. La melancolía del Promise Reprise es inmensa, y la tristeza con rencor de Room of Angel, que es a donde iríamos después, también es memorable, que de hecho creo que Room of Angel sí alcanzó a salir en la película. Aquí Giclam quiere ver el mundo arder, que dice, me refería que para muchos el top 3 queda en el 2, 1 y 4, pero el 3 por lejos es el peor de la saga. No, es que, a ver, primero que nada, lo peor de la saga de Silent Hill sigue siendo mejor que los juegos en donde solo eliges tú quién se muere y quién no, que han abundado en la última generación, sigue siendo mejor que una tercera parte de los Resident Evil en cuanto a terror, entonces, pero no es el peor, yo creo que el rango siempre es 2, 3, 4, incluso, o sea, los 3 de PlayStation 2, hay quien no pondría el 1, hay quien pondría el 1 arribita uh-huh. del 3, pero incluso hay quien odia el 4 por encima de 3, y cuando llegue el momento de remake del 3, la gente va a redescubrir que aquí tenemos algo grande e importante que se estaba diciendo hace 20. Sí, quizás a lo mejor por ser tan parecido al primero, y quizás, no sé si sientan que no aporte nada, porque veníamos de una historia súper densa con el 2, y aquí continúas... Quizás como lo agarraron, no sé, quisiera pensar que no jugaron el 1 y jugaron el 3 y no tenían ese contexto de por qué están las cosas pasando. Pero no, yo siento que este es del top 3 fácil. El 4, que ahorita vamos para allá, quizá trate de brincar entre el 1 y este para mí. Pero yo pondría el 2, este y el 1, luego ya el 4. O sea, sí, los primeros 4 Silent Hill, para gusto se rompe géneros, pero es muy... Quizá que en lo que todos podríamos coincidir es que el 2 es el mejor. Pero todos los otros 3 se van a ir poniendo en el de mejor a peor. Pero dudo muchísimo que el 3 alguien lo considere como el peor, como dijo Giclam. O sea, me sorprende, la verdad. Sí, no hay manera de que se considere peor. Y otra vez, o sea, bueno, afortunadamente tenemos un Dungeon Crawler. Entonces, gracias a que hay un Dungeon Crawler, sí podemos elegir cuál es el peor, porque uh-huh. es un Dungeon Crawler. O sea, no. Lo que intentaba, me parece que era ambicioso para un portátil. Y incluso ahorita, uno de los que anunciaron, me suena que trae una idea parecida, el que es grupal, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, no es el más favorable, aunque está bonito como fanservice, o sea, para entretenerte, aunque está difícil, la verdad es que está difícil, sí, ese sería el peor. Y ya después de ese... el peor ya no es malo y me voy a morir en esa en esa colina silenciosa de que después de ese, no importa cuál pongas hasta abajo, ya no es malo y son mucho más survival horror que lo que hemos tenido, salvo por Resident Evil y Fatal Frame en los últimos 10 años. Entonces, si no hay franquicias nuevas haciendo eso, pues lo que estaban haciendo a finales de los 2000 no estaba tan fuera de lugar. Entonces, pues ya podemos ir al 4, que tiene algunos de los diseños más interesantes de la franquicia. Eso es algo que yo le daría mucho al 4 y al 5. Sus diseños se meten abajo de tu piel, dan un montón de miedo y, bueno, sus diseños de enemigos y desde ahí funciona, ¿no? La historia de 4 ya está muy separada de todo lo que viste en el 1-3 e incluso de I-2, aunque en I-2 te dan un hint de que va I-4, justo cuando bajas por esa lata de refrescos encuentras un periódico al lado y el periódico te dice que van a condenar a muerte a un asesino serial. Y es de la historia de fantasma de este asesino serial y toda su onda con un departamento que sentía que era su madre y cómo estaba atado a este departamento y metía, su espíritu terminó anclado a él, que tienes la historia. A mí algo que me cura de Silent Hill Room 4, Silent Hill 4 de Room, es que me recuerda un poco cómo funciona esta película de Michael J. Fox, que creo que fue dirigida por Peter Jackson, porque los fantasmas pueden ver los números en la frente de la siguiente víctima, ¿no? Sí. Sí, es que el Silent Hill 4 de Room rompe con muchas cosas que estamos acostumbrados, porque para empezar estás en un cuarto y no hay, la puerta está cerrada y de la nada se abre algo en la pared, que es por donde empiezas a salir y conocer todo lo, ir a Silent Hill. Ya no es una historia como la del 1, donde llegas a la ciudad, igual que en la del 2 o la del 3. Aquí ya empiezas relativamente dentro de la ciudad. Y pues sí, es algo raro, novedoso. Quizás ese toque nuevo a la franquicia, aunque ya el equipo original de desarrollo ya estaba muy medio separado, ya casi iba de salida. Pero creo que fue de lo mejor que entregó hasta este momento Konami. Dice Gilan, el 4 es de mis favoritos porque ahora te meten un nuevo temor a través de los sueños y recuerdos, todo en una sola habitación. Exacto. Sí, aunque digo, sí puedes salir de la habitación. Lo que se supone que pasaba con The Room es que querían experimentar otro juego que no necesariamente fuera Silent Hill. Por eso tiene un par de funciones distintas, pero pues acabaron diciéndole, ¿saben qué? Y si esto también es Silent Hill, y como había las líneas ahí para lograrlo, pues así quedó. Se podría entender en la actualidad que esto es un spin-off de Silent Hill, y eso lo haría pues muy favorable, porque es un spin-off que está a la altura de los originales. Y sí, efectivamente, este es el último Silent Hill que desarrolla todo el equipo a la mayor parte del equipo que estaba ahí desde el principio, que le decían Team Silent. Luego se pasaron a ser Siren, que justo creo que se mezcla bastante con lo que ahorita vimos en F. Pero bueno, aquí podemos ver uno de los monstruos más effing creepy del de la franquicia. Yo sí pondría eso arriba en el top, o sea, pondría por encima algo que me da muchísimo miedo, pero yo creo que no mucho más, y hay otros, porque este tiene sus propias enfermeras, bueno, o algo que parecen enfermeras que se llaman pacientes, que son como cosas raras de 2 metros, y también dan bastante, bastante miedo, y además de los monstruos como más encarnados, tienes fantasmas por ahí, tienes energías que te van drenando, tienes como que hacer limpias mientras le pegas con un tubo algo. Está complicada esta cosa, está realmente complicada, y da miedo. Entonces, es como algo que parecen enfermeras, pues sí, es que sí parecen enfermeras, pero ya no son las enfermeras supersexualizadas de los otros juegos, ¿no? Estas suenan feo y se ven feo. Entonces, pues sí, como bien dicen, no es un mal juego, vale la pena checarlo siempre que puedan. Tiene una premisa interesante, inicia con un primera persona, que yo creí que el PT si se convertía en un Silent Hill iba a ser así, empezabas en primera persona y a lo mejor ya después ya jugabas siempre en tercera persona, nunca lo sabremos, Pero, pues, favorable el juego. La verdad es que muy, muy favorable. Con esta se despiden. Y tiene una referencia a que el 2 igual y no acabó bien, aunque tú quisieras que acabara bien, porque te encuentras como con datos perdidos de los personajes de 2, y parece que este sí no va como a ningún lado. Lo que dice Geeklamp sobre sí, el nuevo temor, pues de pronto lo que ves en los agujeros cambia, lo que ves en los agujeros puede ser totalmente aterrador. Y a mí lo que me sorprende es que para hacer juegos de Play 2, pues los 3 se ven preciosos, la verdad. Sí. Bueno, preciosos en su monstruosidad. Se mixta, dice que le encantan ese tipo de descripciones porque sí son muy Silent Hill, pues sí, sí son un poco Silent Hill, sí. Sí, aquí, o sea, bueno, el equipo original ya había perdido miembros, ya están relativamente cansados. Y dejan los juegos, aquí es donde entra la película, ¿no? Así es, exacto, justo. La primera película. Este es de 2004, es que eso está aparte brutal, o sea, es 2001, 2003, 2004, el 4, entonces son 3 juegos seguidos, y aquí ya están produciendo la película que llega en primavera de 2006, exacto. Uh-huh. La película retoma los conceptos de Silent Hill 1, como ya dijimos, decidieron que no iba a ser un padre, sino una madre la que entrara. Sean Bean participa como el personaje canónico Harry Mason, pero él no es el que entra, sino su esposa, que es un personaje creado para la cinta. De notar la actuación de Jodel Ferland como Sharon Alesa a todo, pero las 3 versiones, que creo que está como bastante cool. Sobre todo la versión oscura, y que te sabe vender muy bien la idea de que los verdaderos monstruos son las personas, ¿no? Que es algo que los juegos tal vez te estaban tratando de decir, pero aquí pues te lo dejan de una manera más evidente, porque pues los grupos fanáticos, no importa si son, si creen en deidades raras o si son cristianos, son verdaderamente peligrosos, que esa es una de las virtudes de Christoph Gans, que entiende lo peligrosos que pueden ser las comunidades cristianas fundamentalistas para Estados Unidos, ¿no? Esa es algo que yo todavía me iba a tardar hasta encontrar las chic traits para entender, y él lo entendió y lo expresó aquí perfecto, ¿no? Civil sí llega a la película, pero como aquí no hay finales múltiples, pues no le va tan bien. Y Federico Ble nos dice que ya le dieron ganas de ver la película otra vez. Es muy bueno, a mí me gusta mucho. Yo lo dije en los Como Chubis sobre películas. Yo siento que es lo más cerca que hemos estado de romper la maldición. Y nos plantea una verdadera pregunta sobre cómo funciona una adaptación cuando se tiene que alejar del material que está adaptando, ¿no? Uh-huh. Sí. Funciona en Jurassic Park, funciona aquí. Sí, yo siento que la película es buena, o sea, cumple, es un Silent Hill la película, estaba basada en el primer juego, tienes casi todos los elementos, pero tienes lo importante, o sea, la dualidad de la entidad de Alesa con Cheryl. Tienes el culto, tienes a Dahlia Gillespie totalmente loca como lideresa de esto. Tienes la transformación de la ciudad, tienes las cucarachitas, tienes acertijos, o sea, el donde la mamá tiene que sacar la llave de la boca del muerto para armarla y poder seguir con, o sea, tiene todos los elementos del Silent Hill. Quizá tenga elementos gratuitos como el cabeza pirámide, pero pues es un fan service que se aprecia, o sea, la parte donde agarra a la chava que no se alcanza a meter a la iglesia y la desgarra, ay, cariño. Sí. O sea, me imagino que en una función 4X te cae la sangre así en la cara. Sí, exacto. A lo mejor Cinépolis en una de estas dice, ¿sabes? Y si reestrenamos Silent Hill porque Silent Hill volvió a ser famoso, uh-huh, y sí nos puede caer en la cara, ¿no? O sea, es brutal la escena hasta cierto punto, respeta algunas tomas tal cual, como ocurre en el juego, precisamente porque en el juego la cámara está muy bien emplazada. Te crea muy buen ambiente. ¿Cómo lograron esa niebla? Sí. Yo creo que es un poco de mitad y mitad. Debes de haber repuesto una capa por adelante en postproducción, pero además debe de haber humo en algunas, uh-huh, en algunas partes para que se sienta un poco más corpóreo. Y creo que logran un efecto lindo también con la ceniza, que debe de haber tenido cosas físicas. Nos queda de ver monstruos, tal vez, pero pues como bien dices, tiene al cabeza pirámide, que era demasiado grande como para no ponerlo, supongo. Uh-huh. Y Geekland dice, la película es buena, cumple, pero se queda hasta ahí. Siento que le faltó el peso que tenía Harry. Bueno, tal James, vez, pero no creo James que la actuación de Sean Bean, que él está buscándolas en el otro plano, ¿no? Es como, ajá, lo que dice, no, pero de Radha Mitchell yo creo que Radha, sí, cumple dentro, sí, de lo que le dan. Civil cumple. La mujer que no es Dalia, que es la que está súper loca en el culto, pues es bastante odiosa. Dalia cumple en el estar asustada de Alessa. Y de nuevo, para mí lo notable back then era como lo creepy que era Yodel Ferland, ¿no? Que, uh-huh, se mantuvo haciendo películas creepy mientras era niña, y luego por alguna razón le dio a Twilight, y no sé qué pasó con ella después, pero justo en esta creo que se luce bastante. Y sí, esa escena de la chica en la iglesia antes de que entre es bastante buena. Y pues sí, hay un line figure, ¿no? Pero sale como muy poco, creo. Uh-huh. Y lo que salen más, la escena de las enfermeras también está como muy bien lograda. Donde bailan. Uh-huh. Exacto. Que bailan tasajeando como las maids asesinas. Vean, aquí va Maid War en High Dive todos los jueves. Uh-huh. Entonces, creo que quedó bien. Tal vez sí le falta algo. Pero pues creo que sí es lo que más se ha acercado a una hora, creo que es lo que más se ha acercado. Hay quien me diría que Detective Pikachu, pero yo insisto en que acaso Detective Pikachu tenía algo que adaptar contando. Ahí es donde me entra la duda. O sea, si está contando una trama de un juego, que es donde yo siento que se caen las películas. Entonces, por ejemplo, algo como Sonic, que no tienen nada que adaptar, pues es como, pues sí, está bien logrado el efecto y así, pero no tiene esta labor titánica de transferir una historia que es totalmente inmersiva en un juego, que lo mencionaron en el stream de hoy, ¿no? Sí, entonces, bueno, eso de Detective Pikachu es para otro programa, porque sí, yo no he jugado el juego de Detective Pikachu, pero según lo que leí, sí está muy, muy parecida a la historia. Ah, ok, entonces podría ser que esa sea la ganadora, pero bueno, fuera de esa, esta sigue siendo un rol importante que ahí hace su esfuerzo. Sí se queda un poquito corto, pero considerando que era de 2006 y que tomó 13 años que saliera algo que le rompiera... Pues sí. Uh-huh. Quizá yo le agregaría que le faltaba un poquito más de hacer más feo el Silent Hill cuando era transformación, uh-huh, porque no se veía tan lúgubre como en los videojuegos. O sea, le faltaba ese pequeño extra. No sé si fue para no mantener la... Creo que fue... No fue R, ¿no? Fue... No, sí. Sí, sí tiene que ser R, ¿no? No hay manera en que desoyes a alguien en cámara y no sea R. I'm pretty sure hay una regla, ¿no? Así como el primer desollado lo convierte en R. Bueno, no me acuerdo qué fue, pero sí siento que le faltó eso que... Porque sí, estaba la niebla, la música, el pueblo, la gente loca. Pero así como dice Geekland, le faltó un pequeño pedacito, pero aún así es buenísima, es de las mejores adaptaciones de videojuegos que hay, porque respeta la esencia de lo que es un Silent Hill, más que nada. O sea, incluso digo, esa pequeña parte donde la mamá está buscando piezas para armar una llave, o sea, el puzzle del juego, o sea, no tenía que estar ahí y ahí está. Y de aquí, ya que sí, el Origins, ¿no? Ya con el primer juego que tenemos para PSP. Exacto, que justo sale como un año después. Aquí ya entran los cambios de Konami de reestructuración. Este lo hace un estudio occidental. ¿Es Double Helix o es Climax? ¿O esos dos son de los otros dos que siguen? No, es Climax. Climax. Climax hizo dos, si no me recuerdo, es Shattered y este. Entonces, Origins regresa a la historia central y de hecho, pues la película tiene un flashback de cómo pudieron haber salvado a Alessa o de qué pudo haber pasado con Alessa. Y Origins te cuenta cómo en el mundo de los juegos ocurrió esa historia. Tienes como a un trailero que pues va pasando por Silent Hill y pues ve un incendio, entra para decir como qué onda, salva a una niña y esa niña resulta ser pues la primera Alessa, que le llevan a Lisa para que la cuide y se van a desencadenar las cosas que luego tú vas a ver. Lisa tiene la misma edad con la que la ves en Silent Hill 1, porque si ya jugaste Silent Hill 1 sabes que pues lo que estabas viendo era un espectro de Lisa. Los demás personajes como Dahlia y el doctor están más jóvenes porque pues se supone que van a pasar 6 años, ¿sí, no? Para que pueda llegar Harry otra vez después de que tú hagas todo lo que hagas y logres sacar a una bebé buena de Silent Hill, ¿no? Lo interesante es que Travis tiene sus propios traumas y sus propios memorias reprimidas, porque a estas alturas pues es alguien cuya infancia debe haber ocurrido en los 50s y pues ahí no había mucho apoyo mental respecto a su familia y su mamá que se ahorcó frente a él, si mal no recuerdo. Bueno, no frente a él, pero bueno, la encontró ahorcada y su papá que obviamente lo reventaba. Aquí tenemos uno de estos Pyramid Heads que yo les comentaba que no acaba de ser un Pyramid Head, pero pues tiene un rol muy de Pyramid Head que se llama el carnicero. Tiene la mitad de una máscara redonda y la otra mitad totalmente carnosa. Cumple una función similar, pero sí vas a tener que pelearte contra él. Lo que yo hice fue guardar todas mis balas de escopeta y así medio fue exitoso. Está implementando cosas como que puedes tener muchas armas, pero se te van a romper algunas. Entre ello puedes pegar con teles, que son lentas, pero tienen buen ataque. Y ya el nivel de monstruos aquí es, yo creo que interesante, porque hay cosas colosales en las calles. Y es como de, pues sí los puedes matar, pero ¿quieres matarlos? Y también hay vaquitas descarnadas, porque siempre es bueno tener vaquitas descarnadas para que no sean nada más perros, ¿no? Vas avanzando a través de la historia, te descubres a una Lisa, pues que no es la, que es la víctima de que encontraste en Silent Hill 1, pero que tiene su propia lista de pecados, tal vez menores, y se revinculan a esto que te contaron de las drogas en Silent Hill 3. Entonces creo que sabe redondear los juegos con los que está más narrativamente vinculado. Y tiene buena música también, no me acuerdo de los nombres, pero ambientalmente genera grandes cosas. Y a veces es una de las cosas colosales que es como de, ¿realmente quiero matar esa cosa? ¿Realmente quiero llamar la atención de esa cosa? Sí. ¿No prefiero correr tanto como lejos de esa cosa? Entonces, Y quizás lo más interesante para mí de este juego es que como era para el PSP y era portátil y lo podías jugar con audífonos, o sea, jugar un Silent Hill con audífonos es una maravilla. Lo de noche en lo oscuro es una invitación a tener pesadillas por semanas, o sea, pero es la mejor forma de jugar este juego a oscuras y con audífonos. O sea, si ya los primeros los jugabas a oscuras solo en tu cuarto, pero ahora, o sea, porque el sonido surround así estéreo, pues te dice que hay algo aquí, pero volteas y no hay nada y no, es otra cosa, ¿eh? Muy, Por eso yo siento que estos juegos, aunque el más malito tiene cosas como para recordar. Y más la consola, el que el PSP era una maravilla, o sea, era prácticamente un PlayStation 2 portátil. Y aquí en este tipo de juegos lo notas, ¿verdad? Exacto, brutal. La verdad es que sí. En las listas de los mejores juegos de PSP estaba Metal Gear Solid Peace Walker y estaba este, porque lo que te está dando gráficamente, otra vez gracias a la niebla, es mágico, ¿no? Geekland parece Sí, coincidir y dice que Origins es Geekland. quizá. Quizá el menos peor de esta nueva saga. Y, o sea, así como dijo Jorge, o sea, Silent Hill sí puedes tener un juego el peor de la franquicia, pero ningún Silent Hill es relativamente malo. O sea, todos son de. Quizás el más bajo podría ser regular. Me atrevería a decir que todos son buenos. Hasta el peorcito es bueno. Porque los juegas y te gusta, o sea, no, casi ninguno se vuelve tan pesado, tedioso como si me ha ¿No? llegado a tocar otras franquicias. Duran lo que deben durar, que es importante. Y otra vez, cuando pensemos que cualquiera de los dos de Play 3 es muy malo, que en Play 4, que no sean los remakes de Resident, es mejor. O sea, que es, que no, ni siquiera que es mejor, que está a ese nivel, que no sean los tres Resident, que es la otra gran franquicia, que en Play 4 está a ese nivel. ¿Play 4 o Entonces, Play 3? en Play 4, o sea, porque es ese punto. Los de Play 3 fueron muy mal queridos en su época por Play, de Play 3, porque en el Play 3 estaba Ah, ok. Siren, en el Play 3 estaba Dead Space. Que hay en el Play 4 que tenga el mismo nivel que cualquiera de los dos de Play 3, que son los que odiamos profundamente, según. Esa sería como mi reflexión. Uno de los momentos bonitos de Origins, y cuando digo bonito es terrible, es asqueroso, este, es un acertijo en el que vas cambiando, porque en Origins puedes cambiar de mundos como quieras, a través de los espejos. Entonces, hay un maniquí al que le tienes que ir poniendo y quitando órganos, y ese es un acertijo, pero cuando cambias de mundo te das cuenta que no era un maniquí. Y te deja mucho esta idea de Silent Hill 3 que te dice Vincent de lucen como monstruos para ti. O sea, ¿qué es lo que realmente estoy haciendo al resolver los acertijos, ¿no? Sobre todo porque Travis sí tiene traumas muy severos y uno de los finales implica que tal vez era un este, bueno, que tiene potencial de asesino serial, ¿no? Sí, o sea, esas cositas ocultas de los Silent Hill, o sea, la trama de los personajes no es lo que parece, así como el pueblo no es lo que parece, o sea, y luego son rejugables. O sea, los Resident Evil son rejugables porque son de esos speedrunners, o sea, son juegos que puedes acabar rápido en 3 horas. Pero los Silent Hill los disfrutas y los tienes que volver a jugar por los finales. Quizá puedes salvarles en cierto punto y los pues ya de ahí sacar todos los demás finales, pero. Y aparte las armas especiales, o sea, puedes sacar un sable de luz, puedes sacar una motosierra. O sea, tiene muchas vertientes. Era cuando Konami sabía y le gustaba hacer buenos juegos. Porque antes, o sea, 90, principios de los 2000, Konami era sinónimo de calidad. Sea, no, el publisher es Konami. Ah, el juego va a ser bueno. Punto. Sea, quizá eran las dos grandes, Konami y Capcom, en aquel entonces. O sea, en cierto. A nivel de que lo que sacaban, aunque era muy variado, era bueno. Exacto, que era variable, eso es lo importante, ¿no? Porque tal vez tenías Squaresoft haciendo Final Fantasy VII o Final Fantasy VI, pero era un estilo de juego. Konami te podía, o sea, Konami en el PlayStation 1 se recetó Symphony of the Night, Silent Hill 1, Metal Gear Solid. Es como, o sea, son tres de los juegos emblema de esa generación, pues se los recetó Konami, ¿no? Konami en PlayStation 2. Ya se reventó Metal Gear Solid 3, Silent Hill 2, Silent Hill 3, Silent Hill 4. Bueno, o sea, todos los Silent Hill verdaderamente memorables. Y dos Metal Gear Solid, ¿no? Entonces... Y tenía sus Pro Evolution, que eran buenísimos en aquella época. Ah, claro. Winning Eleven, eran Winning Eleven. Entonces, sí, estamos hablando de una compañía que realmente tenía bastante calidad y que aún en este 2007 que sale Silent Hill Origins, que el 2007 fue un añazo para la PSP, porque también salió Crisis Core, ¿no? Entonces... Todavía había calidad por acá. Geekland dice que Fatal Frame es uno de los juegos que tiene la misma. Y sí, tiene razón, Fatal Frame efectivamente en Play 4 se va por encima. Diría que Fatal Frame es de las cosas que están establecidas y sentadas del Play 2, aunque casi no llegó para acá. Pero sí, Fatal Frame es una excepción. Y ya, o sea, cuando los márgenes de terror de la generación de Play 4 son juegos donde eliges... ahora voy a hacer esto, oprimo X para correr, yo sí creo que le debemos una revisadita a los juegos de Silent Hill de Play 3, que de hecho creo que después de Origins llegaríamos al primer juego de Silent Hill de Play 3, ¿no? Sí, llegamos al Silent Hill Homecoming, que es lo primero que tenemos para Play 3. Yo cuando lo jugué, me gustó muchísimo. O sea, quizás la historia no es la gran cosa, pero la jugabilidad era muy, muy Silent Hill. La historia tiene eso, es una mezcla entre el 1 y el 2, porque tienes parte del culto, pero los personajes juegan con sus pecados, los pecados de los padres, de este joven que es militar y regresa del servicio y descubre que su hermano se perdió, su hermano menor, entonces pues empieza a buscarlo y descubre que en el pueblo un montón de niños se están perdiendo también, que no es el único. Y aparte los monstruos, los villanos que encuentra... O sea, son partes pesadillas de los mismos elementos de ciertos personajes de la ciudad. Y quizás aquí la rejugabilidad está más pesada porque el punto donde puedes sacar varios finales está muy adelante en el juego. O sea, no es como en otros que en ciertos puntos del principio hay ciertas cosas. Aquí no es ya casi al final. Que tienes que hablar con tu padre, que si lo tienes que perdonar, que si tienes que salvar a cierta persona, que si tienes que perdonar a tu mamá o no. No, la mamá de hecho está bastante interesante, porque no es que me la tengas que perdonar o no, es una decisión brutal, es como la mato y matarla es una decisión piadosa, o no la mato y no matarla, ese nivel de decisión tan, tan oscuro, no sé, yo digo que sí vale la pena que le demos una oportunidad de revisitar. O sea, ¿matar es la opción piadosa? Nada más esa implicación de dónde se queda la ética, bien validaría el juego, y yo creo que el juego no se queda ahí porque tiene, te está contando cosas a través de las fotos que encuentras, que eso es bastante relevante. Desde Resident Evil 1 sabemos que encuentras cartas y las cartas te cuentan cosas, pero aquí lo que se les ocurrió fue tratar de contarte cosas con los con fotos que vas encontrando, porque a tu hermano le gustaba tomar fotos instantáneas, ¿no? Entonces, te encuentras fotos con agua que te están diciendo algo, te encuentras una foto de unos soldaditos contra una araña mecánica que te está diciendo cuál es la pelea final del juego. Entonces, creo que esas capacidades de contarte cosas visualmente son geniales, y los jefes, de los cuales estamos viendo uno ahora mismo en la pantalla, te están contando algo visualmente, porque pues resulta que son versiones corruptas de lo que les gustaba a cuatro niños, bien que pues eran niños y estaban bien tranquilos y les gustaban ciertas cosas, pero por el culto mismo a esos niños no les fue nada bien y tú te uh-huh. enfrentas a las cosas corruptas de que les pasó a esos niños, ¿no? Entonces, no sé, en diseño de villanos, yo sí creo que este juego está en el top de diseño de villanos. No estoy diciendo que como juego, pero creo que tiene algunos de los diseños más effing inquietantes. O sea, tiene cuatro jefes, y los cuatro jefes son una cosa considerable, uno de los cuales, ya lo he dicho, me asaltó en pesadillas durante 3 años. Y eso no significa que los otros tres no sean para nada no aterradores. Aquí vemos uno que está colosal, eso también lo tiene, ¿no? Son entes colosales y sabe jugar a Silent Hill con niveles de, bueno, con el estilo de que había popularizado a estas alturas Resident Evil 4, ¿no? O sea, ya disparas por sobre el hombro, uh-huh. pero eso no hace que se sienta menos como un Silent Hill, e incluso no hace que sea más fácil, porque tienes que enfrentar más a los enemigos, pero es difícil saberte el timing de los enemigos. Sí. Entonces, no solo los jefes son una cosa difícil, hay unas cosas que caminan con navajas, que están bien cañón. Todo tiene un poco que ver, bueno, no todo tiene que ver un poco con el parto, pero esos específicamente tienen que ver un poco con construcciones bien creepy del parto, que probablemente a Heather también le habrían aparecido y le hubieran dado sí. la trama de ese juego. Entonces, este, que es considerado por muchos el menos bueno de todos los Silent Hill, es como, si el menos bueno de todos los Silent Hill tiene un diseño de monstruos tan impresionante, tiene un par de historias que te encuentras en el hotel que no sabes como de qué son, de una mujer que se quedó esperando a alguien y que la puedes oír pero no la puedes ver, uh-huh. Tiene una cárcel en donde todos los reos se fueron muriendo de hambre poco a poco, y aunque no encuentras a ninguno, encuentras todas las cosas que escribieron mientras enloquecían. Tiene a Forrest Whitaker en modo digitalizado como tu compañero de aventuras. Tiene música memorable porque tiene 3 grandes canciones. Tiene One More Soul to the Call, el tema de Alex y el tema de él. El tema de él, por ejemplo, es melancólico en el mejor de los sentidos de Silent Hill. Tiene temas ambientales como la música de este jefe que no me de esta jefe que no me deja dormir, bueno, que no me dejó dormir por mucho tiempo, que es súper buena. Entonces, no sé si eso es lo peor que tiene que ofrecer Silent Hill, esa es la razón por la cual queremos tanto a Silent Hill. Uh-huh. Sí, son de esos juegos que no puedes olvidar, y aunque son raros, algunas veces desagradables, historias muy turbias, no puedes dejar de jugarlos, no puedes dejar de, no, es que quiero saber qué va a pasar, necesito saber qué va a pasar con mi personaje, con los que están a su alrededor, con su misión. O sea, ¿va a poder rescatar a su hermano? ¿No va a poder rescatar? ¿Le va a pasar lo mismo que a los otros niños? O sea, necesitamos respuestas. Y sí, este sí es justo el meme de no necesito dormir, necesito respuestas. Porque sabes que mientras obtienes las respuestas vas a no dormir, pero, o sea, no porque no te estés privando tú de sueño, sino porque te va a seguir, ¿no? Uh-huh. Pero sí, la verdad es que yo creo que es muy, muy bueno, y es una de las cosas que ojalá redescubriéramos como redescubrimos a Andrew. Sería un gran momento para descubrir Origins, que es una chulada, este, que yo siento que no es el menor de sus hermanos, y te insisto, lo que sí doy un poco es que los finales no se sienten tan diferentes, y como tú dices, están las elecciones están todas en una partecita del juego, porque encuentras a la mamá y luego al papá casi, no sé cómo, no sé, un piso adelante en la misma área, ¿no? Eso lo puedo dar, ¿no? Que no es tan rejugable. Pero, por ejemplo, algo interesante de este juego es, si logras sacar el final del OVNI, que tampoco es realmente tan gracioso, nada uh-huh. más es como Forrest Whitaker diciendo, yo tenía razón. Si logras sacar eso, te encuentras en tu casa una pistola de juguete que es de rayos láser, cuando uh-huh. vuelves a empezar el juego. Y con esa pistola de rayos láser, pues, como tiene balas infinitas, pues puedes andar más tranquilo por el juego. Hay una zona en donde tienes que tirar la electricidad de un lugar para lograr abrir electricidad en otro, y como que algo que se bombee una parte de agua y puedas pasar. Uh-huh. No. Que se apague una puerta, ya me acordé. El agua que cae es como porque justo quitas la electricidad. Y cuando quitas la electricidad y sales de la planta eléctrica, está oscuro a más no poder y te salen monstruos a más no poder. Regularmente huirías, pero cuando tienes el arma puedes quedarte a jugar Last Man Standing, uh-huh. a ver cuánto tiempo le duras a todo lo que te sale ahí, que son, creo que salvo por un tipo de monstruo, todos los monstruos te pueden salir en esa calle y si te quedas ahí, entonces es como bastante... no sé, es una cosa que igual nadie se quedó a jugar, pero a mí me encantaba. Tengo un safe justo en esa zona con la pistola para poder hacer, vamos a nada más a disparar así como a lo loco. Y realmente es aterrador, o sea, el modo en que oscurece la calle, y porque ya no hay ni siquiera las lamparitas que quedaban y todo, realmente lo hace aterrador. Entonces, yo creo que es el más, sin duda el más gore de todos los Silent Hill, que es mucho decir considerando que es un Silent Hill, y yo sí creería que valdría la pena que lo revisitaran. Por ejemplo, Mr. Max, que dice que los Silent Hills pues nunca los ha jugado y son aburridos, yo creo que este podría ser más, el más lo suyo. Sí, quizás este o el Origins, que son más cortitos y más al grano y no tan difíciles en ciertos aspectos de acertijos. Digo, A mí me gustó mucho. Yo sé que no es tan complicado, pero tiene ciertos elementos, la búsqueda, el dilema con los padres que uno siempre tiene, que si hace bien o si hace mal. Y ese énfasis en la redención, que creo que el juego te habla mucho sobre eso, sobre redención, sobre perdonar, ser perdonado y perdonar. Ambas cosas. O sea, son esos mensajitos que los Silent Hill siempre te dejan así, y si un juego te da mensajitos así para que puedas aplicar en la vida, pues bienvenido, ¿verdad? Exacto. Y sí, otra vez, esto es lo menos que tiene que ofrecer Silent Hill. Eso es lo menos, o sea, esto es lo menos, ¿no? No sé, es notable cuando lo menos que tienes que ofrecer es esto, es como, wow, uh-huh. eres una franquicia asombrosa, ¿no? Y pasaron 4 años, pasaron 4 años entre los juegos de Play 3, pero un año después nos llegó un juego de Wii, uh-huh. Silent Hill Shattered Memories, que ya mencionamos que se vinculaba un poquito a... Silent Hill 013, uh-huh. Pero esta es una, pues es que muchos creyeron en principio que era un remake, que este era el remake de Silent Hill 1, porque si Resident Evil 1 ya había tenido su remake, pues tenía sentido que Silent Hill 1 tuviera su remake. Aún ahora tendría sentido que Silent Hill 1 tuviera su remake, dado uh-huh. que es la historia de Harry Mason buscando a Cheryl en el pueblo de Silent Hill, pero pues resulta que no es de todo un remake, sino es una reinterpretación de la historia, y pues una reinterpretación muy interesante, ¿no? Uh-huh. Sí, y más, o sea, tener un Silent Hill en Nintendo, o sea, suena raro. A estas alturas del juego, Nintendo no es lo que parece, sí, es muy enfocado para niños, pero... si realmente vieran los juegos que hay en Japón de Nintendo, o sea, si conocen el Earthbound principalmente, o sea, el que ya es el Mother, aquí creo que llegó el de Super Nintendo, el Earthbound 1 y creo que el 2, donde el jefe final es un feto que te ataca mentalmente y con pesadillas, o sea, saben que Nintendo sí sí tiene este tipo de juegos raros. Y sí, Silent Hill Shattered Memories parecería un remake, pero no, es una reinterpretación. Estás prácticamente jugando lo mismo, pero no. Sí, exacto. Estás conociendo a los mismos personajes, pero no son los mismos personajes. Uh-huh. Tienes a Sybil, tienes a Dahlia, y Dahlia es un cambio considerable, porque además ahora está como haciendo un círculo de que pues si Dahlia es la mamá y Harry siempre es la figura paterna de Cheryl, entonces pues que no eso lo fue, debería de unir, y aquí decidieron cómo unirlos. Tienes a ellos dos, tienes a una, bueno, estás conociendo a Lisa otra vez, pero esta vez Lisa es pelirroja. En un giro argumental que 10 años después sería muy notable, cambiaron a una rubia por una pelirroja y no a una pelirroja por una, pero bueno, pero las conoces como muy, muy poco tiempo, en otro aspecto, y también hay un personaje adicional que es una chica de preparatoria que regresa a su reunión generacional, ¿no? Entonces uh-huh. creo que todas las personas con las que interactúas son mujeres, a menos que, según yo, claro, porque el doctor que originalmente movía la droga, aquí no está dentro de la narrativa de Silent Hill, sino que es un psiquiatra que estás viendo, que te está haciendo recordar tu viaje a Silent Hill, ¿cierto? Uh-huh. Sí. Entonces, así interactúas con un hombre, pero es en otra capa de la narración, y ya nada más con ese asunto, con el hecho de que tienes dos capas de narración aquí, además de las dos capas de infierno de Silent Hill, yo creo que otra vez, si esto es lo que menos tiene que ofrecer Silent Hill, un Silent Hill, no estamos tan mal. Sí, que quizá suena raro, pero pues todos los Silent Hill son raros. O sea, pero son muy divertidos de jugar. A algunos les puede gustar cierto estilo, otros no. Porque... ¿cuál es donde no matas? Aquí no, creo que no matas nada. Sí, no tiene modo de pelea, solo puedes. Sí, o sea, quizás eso es lo que lo acercó más a hacer un juego de Nintendo y más en el Wii, que es una consola ultra familiar. O sea, es para casi desde el niño de 4 años hasta la abuelita de 99. Pero si no jugaste el primer Silent Hill, con esto te enteras de muchas cosas, o sea, tienes lo básico. Y tienes una historia muy, muy rara que debes tener un Silent Hill. Lo que dice Jorge, de que tienes los dos planos de realidad cuando te está el psiquiatra platicando y sacando todo el menjurje. Y cuando vas a Silent Hill... O sea, vale la pena. Aquí Game Black dice que es de lo que menos le gustaron. Y sí, el que menos me gusta es el anterior. ¿El anterior cuál? El... Sí, o sea, el Homecoming, sí. Ok. Sí, que es... Siempre me llama la atención porque, o sea, sí entiendo que son los menos de todos los Silent Hill. Pero otra vez, lo menos de Silent Hill está, por ejemplo, está por encima de Resident Evil 5 sin problema, ¿no? Entonces, uh-huh. Cualquiera de estos dos, Any Day of the Week, y salieron al mismo tiempo que Resident Evil 5, entonces, eso dice mucho. Aquí lo que me llama la atención es el uso magistral de los controles de Wii. Uh-huh. Mueves tu Nunchuck y se mueve la lámpara. Y eso te ayuda un poco como a girar, no necesitas girar tan brutalmente, aunque tienes un botón como para ver hacia atrás. Sara Hernández está llegando, hola Sara Hernández, andamos en Silent Hill, Shattered Memories, o sea, ya casi acabamos, pero gracias por andar por acá. Y luego tienes un celular, el celular lo puedes manipular con las flechitas, pero si te llega una llamada la puedes escuchar acá, no allá. Así como el poder escuchar Origins en audífonos era una chulada, el poder contestar un teléfono es ridículamente cool. Yo no sé por qué le hemos fallado tan cañón a tener audios acá. Pues, sí los hay. Creo que En el PlayStation 4, el Infamous Second Son, que para mí es un juegazo. O sea, Sony siempre que tiene una novedad, la implementa en sus juegos de franquicia. Cuando tenía el DualShock, el de los con los mugres estos, en el PlayStation 3, lo tenía con el Uncharted. Con el PlayStation 4, ya es que traí la bocinita y el lector así, sí, con el dedito. En el Homecoming, cuando recibes llamadas de un celular, se escucha en el control. Trae la bocinita, sí, y se escucha ahí la llamada. Y con el panel, pues haces ciertas cosas como agita, porque como es grafitero, agitas la lata de pintura y con ese pintas, así, con esas puntas. Es relativamente divertido. Sí, es. Yo me acuerdo que en el Dragon Quest Heroes también hay como que los golpes de la espada suenan acá y no tan allá, ¿no? Los enemigos son allá. Sara Hernández pregunta, ¿cómo están? ¿Qué hacen? Hablamos de toda la franquicia de Silent Hill, pero ya vamos a acabar, entonces, es bueno, vamos a acabar, es entre comillas, pero me gusta, sí, creer que no va a ser tan largo el programa. Ahorita estamos con los controversiales que la gente no quiere, pero a mí me gustan bastante. Entonces, esa es una de las cosas que son mágicas que hace Wii, y sí, tiene razón, hay algunas cosas de PlayStation lo han hecho, aunque otra vez no hay horror para aprovecharlo. Pues este justo no sería terror, es como de suspenso. Silent Hill Shattered Memories sería el único que es de suspenso más que de terror. Los otros sí dan mucho, los otros sí son terror como puro, ¿no? Pero la otra cosa grandiosa es cómo te cambia los finales y cómo te hace un perfil psicológico muy sencillo con las capacidades de Wii o del PSP, porque del PSP también te hace el mismo perfil psicológico. Y es como, si puedes correr Shattered Memories en un PSP, en un Play 2 y en un Wii, las cosas que no podrías hacer en un Play 4 o ahora en un Play 5... Y ningún, ahí sí lo digo, ningún survival horror le ha entrado a eso. Me gusta mucho, por ejemplo, que en los Resident Evil Remakes, la lucecita de tus controles varía. Entonces, verde cuando estás bien, amarilla cuando estás medio golpeado, se pone roja si ya estás muy golpeado. Es un indicativo elegante, pero tenemos mucho pues potencial que la verdad no hemos, o sea, No llega a otros lados. Los monstruos de este juego, por ejemplo, se dividen un poco, se modifican un poco de acuerdo a lo que elijas. No es que tenga sentido, pero se supone que sí se modifican. Entonces, por ejemplo, hay uno como que se le hace un vacío en el rostro y saca como protuberancias. Y hay otro que se subdivide perpetuamente. No sé en qué se basaban para modificar a los monstruos que en general son genéricos, disculpen la redundancia, pero otra vez ahí hay mucho potencial. Yo espero que Silent Hill F no descubra a qué le tengo miedo en su tráiler y no haga que los monstruos se vean así, porque no voy a poder, literalmente no voy a poder, pero si lo hace, también sería como de no sé cómo lo lograste, pero felicidades, armaste algo padre. Isaías dice que hay un Silent Hill que no es de terror y es el arcade. Ciertamente hay un arcade ahí en el que disparas. Hay unas novelas visuales para Game Boy Advance que la verdad es que creo que nunca, no sé si cruzaron el charco o no me llegaron. Y está el RPG, que no sé si vamos a hablar de él, pero hay un Dungeon Crawler. Pero bueno, la mayoría son muy de terror, de suspenso. Y Sara pregunta si hemos jugado el Five Nights at Freddy's. Pues la verdad es que solo he visto amigos jugarlo. Ahí sí te quedo un poco mal. No sé si Game sí lo ha jugado y cómo se clasificaría ese en comparación con... Es de la nueva ola de la chaviza, ¿no? O sea, es tipo el Outlast y el del, ¿cómo se llama? El monstruo ese azul que está ahorita de moda. Hay uno que es Dying Light o algo así, o Until Dawn, no sé. Sí. No, el Until Dawn es de decisiones, es como un juego que estás jugando una película de terror. Exacto. Y depende de las decisiones, es si sobreviven o no los ciertos personajes. Según entiendo, por ejemplo, en el Five Nights at Freddy's es como de que tienes que ir checando las cámaras y medir los patrones, ¿no? Uh-huh. Hay un poco de medir patrones aquí, pero más que nada es como correr cual desesperado en, en caso de que ocurra. Ahorita que estamos hablando de Shattered Memories, creo que valdría la pena, se nos fue totalmente Robbie Rabbit y creo que sí lo mencionó Geeklamp. Así como de Robbie Rabbit en el 3, es un detalle interesante, porque en el Shattered Memories hay un tucán que como me daba miedo en el, en el supermercado hay una mascota tucán que no está haciendo nada malo, nada más le ponen sombra abajo de los ojos como la que yo tengo proyectada, pero me daba mucho, mucho miedo. Entonces, pues funciona muy bien. Y otra vez te cuenta una historia de abuso adolescente brutal este juego a través de todos los audios y sabe crear ambiente con las historias de la cabaña que ya no sabes cómo estaba y que hay tres, otra vez, hay como tres audios diferentes. Uno es de como de yo no pude matar al ciervo y otro es como de maté al ciervo y luego empecé a matar a otras personas y todo esto. Es, tiene tantas cosas metidas para consolas que en su momento se consideraban atrasadas tecnológicamente, que yo sí creo que valdría la pena considerar el potencial al que no estamos llegando. Aquí será Hernán, nos pregunta de terror, ¿como cuál se parecerá al Silent Hill o cómo? Sí, no sé, es complicado porque en este no, no haces otra cosa más que correr. En los otros sí, pero en este no haces otra cosa más que correr, así que no sé, es difícil, justo no puedo encontrar muchas experiencias parecidas a este y... Es que tengo, hay un juego nuevo de una especie como de peluche azul, pero que tiene dientes afilados y el juego es así de correr. O sea, el mono te está persiguiendo por pasillos y tienes que irte por otro pasillo. Ah, entonces podría parecerse a ese. Hay unas partes del Blood Chorus de Siren que vas con una niña y también es como de te tienes que esconder, correr, esconder, correr, esconder, correr, porque básicamente pues eres una niña y reconocen que no hay manera en que le ganes a lo que te está ganando, ¿no? Entonces, otra vez, este es el otro Silent Hill. Bueno, los tres Silent Hill que salieron en esa generación de consolas son como los que nadie quiere. Yo recomendaría que les dieran un vistazo. Si tienen un Wii por ahí abandonado, seguro, si tienen un Wii abandonado y hackeado, pues denle. Si tienen un Wii, no sé qué tan caro esté este juego para Wii. Yo en su momento lo tuve, se lo presté a un amigo, ya me dijo que lo encontró después de años, which is nice. Entonces, pero no sé qué tan caro sean, porque justo eso pasa un poco con Nintendo. Se pueden volver innecesariamente caros, ¿no? Sí. No sé, en Mercado Libre lo estoy viendo carillo, la versión de Wii, pero pues es Mercado Libre. En Mercado Libre todo siempre es más caro de lo que debería ser. La de Play 2 no debería de ser tan cara. No importa lo que les digan, que estoy muy feliz de tener mi versión de PSP, que es con la que me quedé, porque ahorita también están dando la versión de PSP carísima. Entonces, como de, me alegra tener pues todos los Silent Hill de esa generación ya en físico, porque caray, sí están dándolo todo muy, muy caro. Pero se hackeen un Wii y jueguen esta cosa porque lo vale. Y sobre todo lo vale en Wii. Está bonito que el PSP lo corre, ya dijimos que es asombroso lo que el PSP hacía. Pero si pueden correrlo en Wii, es donde corre mejorcito y tiene cosas muy absurdas como que utilizas los dos controles para mover una silla de ruedas en determinada secuencia, ¿no? Hasta ese punto se vuelve divertido. Tiene uno de los finales de OVNI más curados, pero obtener ese final de OVNI se vuelve muy creepy. Entonces, este balance de cosas, la verdad es que para mí es valiosísimo. No sé. Sí, hay que darle la oportunidad. Dice, si sea, ahorita todos los juegos de Silent Hill están caros. Sí, te creo. El Homecoming a lo mejor no, pero pues quién sabe. Sí, de hecho el Homecoming justo también se lo había prestado un amigo, creo, y no volvió, y eso era triste porque eran los dos que estaban firmados por Yamaoka cuando vino a México en el 2012, precisamente en los últimos eventos de Silent Hill, uh-huh. Y creo que lo compré hace como 2 años, y lo conseguí en $400, porque pues era Homecoming, y nadie lo quería, yo de no quiero que no esté completa mi colección sin Homecoming, ¿no? Entonces, pues sí, ese es un punto complicado si quieren ir hacia atrás. Estoy viendo que hasta el Book of Memories está caro, porque bueno, lo de las cosas de Vita son raras, pero qué bueno que conseguí el Book of Memories en $250, me siento muy feliz, y parece ser que ya llegamos al Silent Hill Aguacero o Chubasco. El Downpour, sí me interesó, pero ya en aquel entonces creo que le presté mi Play 3 a mi hermano y cuando fui por él ya lo había vendido sin decirme. ¿Qué? Dios mío, qué mala suerte para tu colección de Silent Hill y mi colección de Silent Hill, ¿no? No, sí, o sea, le presté mi PlayStation 3 con todos mis juegos y le dije, iba el Son of the Ender Collection con el 1 y el 2. Y le dije, esta cosa no la vayas a vender, ya te conozco, sé que si me descuido vas a vender todo. No me hizo caso, el maldito. Qué mal, o sea, no digo que aceptamos que vendiera lo demás, pero pues si vas a vender lo demás, si quiera tener el no descaro de vender el que no se supone que tendría que vender, ¿no? Sí, después me dijo, no lo he vendido, pero quiero un... Tengo un amigo que quiere comprarte todo. Sí, todo, junto. Yo, ya lo vendiste, maldito. Sí, véndeselo, pues. Ay, no, mi corazón se rompió. No esperaba que esta transmisión rompiera mi corazón, pero así fue. Sí, pero no era la primera vez, ni creo que vaya a ser la última. Pero así pasa con los hermanos. Pues down por... Cuéntanos, Jorge, ¿de qué trata el Downpour? Yo sé que es de no es un ex convicto, ¿no? Se escapa de un camión. Sí, es un convicto que va rumbo a una prisión. Hubo un traslado muy raro de prisión. Geekland dice que Downpour es quizás el más Silent Hill de estos últimos. Aquí podemos, yo creo que tiene muchas virtudes, excepto el diseño de monstruos. Si el diseño de monstruos de Homecoming estuviera en Downpour, tendríamos un juego redondísimo, pero bueno, hay un monstruo muy bonito. No. Anyway, es un convicto, está siendo transferido, no sabe exactamente qué pasó. La primera escena es violencia pura en una en unos baños de una prisión donde aparentemente te golpeas y apuñalas a alguien. Esperas que ese sea tu crimen o que te vayan a explicar algo al respecto, y sí lo van a hacer, pero... Bueno, el camión se cae cuando está pasando por Silent Hill, llegas a los bosques, a las afueras de Silent Hill, digamos que pues totalmente, no sería el pueblo tal cual de Silent Hill al que llegas primero, sino tal cual, suburbios de los suburbios, encuentras una mina, en la mina ves a tu primer personaje y es otra vez un tema de redención muy fuerte porque pues es un sujeto que aparentemente conducía ebrio y descarriló uno de los carritos de la mina que era una atracción turística, entonces se murieron varios niños, lo cual suena aterradoramente cercano a lo que reportan en TikTok que ocurrió en la línea 2 en alguno de estos puntos, de un sujeto que pidió que le tiraran paro, y que sí sonaba muy, muy intoxicado. Ese sujeto no puede salvarse, es muy como Ángela en ese sentido, pero la mina te sirve para entrar a un área ya mucho más central de Silent Hill, que no es la que se ha visto anteriormente, porque justo el 2 y el 3 comparten una cierta costa, ¿no? Aquí lo que te dicen es que estás en la parte sur del lago, mientras que estuviste en el 0 y en el 1 en la parte norte, y en el 2 y en el 3 en... a un lado, y en el Homecoming llegaste a un área que es ese lado, pero destruido por algo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es una ciudad mucho más en forma, es sí me atrevería a decir que debe ser el mapa más grande de Silent Hill. La capacidad de PlayStation lo daba, aunque era un estudio chiquito que estaba sufriendo para hacer esto. Hay una policía que te va siguiendo, no estás muy seguro de por qué, pero te das cuenta que te odia y ves un espectro de algo en una silla de ruedas. Vas entrando, aquí hay cosas muy interesantes, es un Silent Hill con misiones secundarias que puedes no hacer, algunas te ayudan bastante, como por ejemplo si logras encontrar el código de radio e ir a apagarlo, dejan de salirte policías con monstruos, lo cual pues te ayuda bastante. Si logras darle unas cosas a un loco, a un vagabundo en una estación de metro, te abre el metro para que no tengas que ir por arriba, pero esa misión estaba glitchada, entonces al menos yo es una de las pocas que no logré abrir todas las estaciones del metro, pero hay otras que la verdad es que lo que te dan es pura hermosa historia, puro relato precioso. Entonces tienes una de las cosas más creepies de Silent Hill, que otra vez te demuestran que los monstruos son los humanos, uh-huh, en los dos sentidos de la palabra. O sea, puede ser que tú estés matando humanos porque crees monstruos, pero también puede ser que las verdaderas monstruosidades las hagan los humanos. Que te cuentan la historia de una niña autista que regresaba con listones a su casa y que entonces un día pues la mamá, sabiendo cuál era su sistema de listones, hizo que su listón la llevara al lago para que se ahogara, y se fue de la ciudad. Así es una de las cosas que se te quedan, honestamente. Uh-huh. Es una historia perfecta para una película, bueno, o sea, para metérsela. Por ejemplo, si James encontrara esa historia de los listones, yo creo que nadie se quejaría. Sería un gran agregado a su traslado a través de Silent Hill, ¿no? Tienes una misión tipo Corazón Delator, tienes un asesinato de una familia que tienes que rebobinar y que después te sale como un fantasma mini jefe adicional. Tienes una parte en donde entras, te pones unos carretes y entras a una película, a buscar algo, como un fragmento de película en un bosque, a buscar algo. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Qué otra misión adicional tienes? La dije muy rápido, pero este asesinato de la familia que tienes que pasar un disco hacia adelante y luego al revés, es una chulada. Te encuentras una réplica del apartamento de Henry de Silent Hill 4. Te encuentras una oficina en donde te dicen que pues, está la casa del personaje de Silent Hill Homecoming, porque pues eran los alcaldes del pueblo de al lado, y te lo dicen efectivamente, pues es que siempre estuvimos en el pueblo de al lado. ¿Qué más te encuentras? Te encuentras uno de los diseños interesantes, son bajas a una casa, prendes una estufa y por alguna razón al prender la estufa se abre un fantasma y literalmente te encuentras con un monstruo que es un fantasma, que el cuerpo lo tiene proyectado allá y te manda tres espectros. Entonces para matarlo tienes que matar el cuerpo, pero eso no implica que los espectros te van a dejar de pegar. Entonces, como diseño de monstruo, eso es una chulada. Es lo más cercano a las enfermeras en este nivel porque son un cuerpo femenino. Vale García, nuestro amado líder, que nos dejó una intro muy bonita, nos dice que si todavía seguimos, que el juego se acabó hace una hora. Uno nunca escapa de Silent Hill. Este juego nunca acaba. No, ya estamos en el penúltimo juego, ya solo falta una película y ya. Entonces, creo que no vamos tan mal. Hubo un tiempo en que temía mucho, pero sí, es un juego, es un Silent Hill muy funcional. Aquí no te vas tanto a los mundos, sí, sí hay mundos infernales, pero cuando estás en la ciudad, pues lo único que pasa es que empieza a llover y cuando llueve hay más monstruos, ¿no? No tienes armas que se te queden por siempre, simplemente se van pues rompiendo, desgastando. Hay muchas cosas que puedes usar, pero hay cosas más bonitas que otras, ¿no? Entonces, hay unos ganchos que te sirven para bajar escaleras y también tienen muy buena alcance y distancia. Hay unas tablas que ni quien quiera, y si te va bien, te encuentras unas hachas o unas cajas de herramientas para aplicar el jokerazo con Jason, ¿no? Sí, se extraña ese el viejo y confiable palo de los primeros Silent Hill, que era indestructible, lo usabas todo el juego y no pasaba nada. Exacto, que aplica en los otros juegos y tuvo, ¿no? Me gusta uh-huh. mucho ese meme, ya lo he dicho al aire de así, para ti, hijo, las hay, para ti una espada, Leonardo, para ti los chacos. Así, pero maestro, ¿qué hay para mí? Ah, hay una vieja arma japonesa y entonces te arma una escoba, así, el palo. Te la odio, rata. Sí. La vieja confiable del palo. Muy bien, ¿algo más de este juego, Jorge, o pasamos ya a la película? Pues creo que sería importante decir que termina siendo una historia de redención, también tiene su propio Pyramid Head, que no es Pyramid Head, y se supone, o al menos es parte de lo que he leído, que iba a haber un DLC que te contaba la visión de la policía. Al final no tuvieron para hacer el DLC y el estudio tristemente quebró, pero lo sacaron como un cómic y te cuenta un poco, sí, la otra historia. Ya lo publicó Kamite, entonces lo podrían encontrar si quieren. Es un gran, gran complemento. Es un DLC en forma de cómic que es un perfecto funcionamiento transmedia. Y no sé si esta sea de la que hablaba Giglam, de la novela gráfica que cuenta la historia de los símbolos, antes de que se me olvide decirlo, porque hay otras que no son nada, nada, nada vinculadas al canon de los juegos, nada más es como de llegan unos asesinos a Silent Hill o llega un soldado a Silent Hill, hay opciones ahí, pero esta sí está muy vinculada y te da como un par de información adicional, aunque también tiene fanservice raro de la franquicia, ¿no? Son cuatro números, se llama La Historia de Anne. Y de nuevo ya lo pueden encontrar en Kamite, si no lo checaron en inglés en su momento. Yo regresé a Fantástico mes con mes para comprar esta porque salió en el 2013, 2014. Ya para esas alturas ya no podía comprar cómics normalmente porque el precio del dólar ya había subido mucho. Pero regresé por estas y me llevaba mis cómics de Mi Pequeño Pony también porque están bien padres los cómics de Mi Pequeño Pony. Ah, sí, sí, le compré uno a mi hija y le gustó. No le gustó mucho porque sí estaba medio rarón. El primero con la luna y los... No, no era luna, era la otra. La que tenía como versiones diabólicas de ponis de Chapopote, no sé. Ah, sí, el Crisalis, ¿no? Ajá, sí. Sí, algo así. Estaba medio tétrico para una niña de... ¿Cuántos tenía en ese entonces? Como 5 o 6. Pero bueno... ¿Era eso un cómic de Silent Hill? Pudo ser peor. Uh-huh. Y pues sí, esto termina con los juegos mainline. En ese mismo año salió un remake que todo el mundo odia del 2 y el 3, que se llamaba La Colección HD, porque uh-huh. por alguna razón dicen que habían perdido los masters, o parte de los masters, y entonces, por ejemplo, había textos que reemplazaron con Comic Sans, y eso es como un gran error para los diseñadores, según sé. Y también salió Book of Memories, que es de que hemos hablado, que está para Vita, que es un dungeon crawler con monstruos de, creo que sí están de todos, creo que incluso está de Downpour el ¿cómo se llama? Boogeyman, el Boogeyman de Downpour. Tiene bastantes de Homecoming, lo cual yo agradezco. Tiene jefes, está pues bastante procedural, podría ser eterno. Yo terminé la historia una vez, la tendrías que acabar como 4 veces, yo la terminé una vez y es lo más que puedo. Y Semixley dice que nunca ha leído un cómic de las burras. Son recomendables, no sé si los trae también Kamite, los cómics de las burritas de colores. Sí. Si es de Kamite, sí, por el estilo tenía que ser ellos. Uh-huh. Sí, porque ellos traen los de Boom Studios, ¿no? Uh-huh. Este sí. Es de Boom, sí, claro. De hecho, sí. Fue un tiempo en el que ellos tenían como todo lo bueno, porque tenían Transformers, tenían a los ponis, y pues Marvel tenía a los X-Men del pasado en el futuro, maldita trama. Sí. Pero bueno, terminamos con los juegos principales. Ajá. Uh-huh. Así es, y ya solo queda la segunda película. Ay, la segunda película, que En teoría, como el comunismo Marx, que funciona. La película sonaba bien porque era una película basada en el Silent Hill 3. Pero no. Aquí sí es cuando te das cuenta que importa mucho el director, ¿no? Sí. Sí, porque no es solo meter mujeres sensuales en traje de enfermera sin cabeza, no es solo tener monstruos raros y feos, no es solo tener una actriz que se parezca mucho a tu personaje principal. Que eso me duele, porque ya sabes sí. Por qué me duele. Sí, yo sé que te interesa mucho lo estético y lo visual. Así es, y lo lograron, o sea, lo peor es que es una header tan canon, e hicieron un video como parte de la, pues no sé si de la publicidad, en donde ella hace lip sync de la canción de Silent Hill 3, y es una chulada, porque pues solo son momentos, ella en el carrusel y la canción de Silent Hill 3, es como de... Uh-huh. Por aquí íbamos bien, pero no les acabó de quedar, ¿no? Si la ciudad te quedó a deber un poquito en este... En la primera, en la segunda se ve que no les alcanzaba el presupuesto, y justo, si la primera tiene humo real, partículas reales y CGI, la segunda se conforma demasiado con el CGI y le da un look muy, pues, artificial... tiene un monstruo nuevo muy artificial, que en teoría es un monstruo muy aterrador, porque es un concepto padre, pues no sé, el CGI, no les alcanzaba el CGI, ¿no? El monstruo este, el de los maniquís, o sea, en teoría... Y visualmente se debería ver aterrador y muy padre, pero ya en la ejecución, no sé, le faltaba algo, no algo, muchas cosas. Sí, le faltaba textura o algo así, ¿no? Entonces, bueno, ella es un cast perfecto, pero Vincent no es un cast perfecto, le cambian totalmente el final, pues sí. Yo sí creo que podemos tener un cast que luzca exactamente como los personajes de los juegos y podemos hacer algo bueno con ellos, pero tristemente nadie me ha dado argumentos, ¿no? Porque, pues obviamente en la primera película no lucen como los juegos, pero están bien hechos, y aquí luce perfecto como Heather, pero la dirección falla. Con todo, tengo que reconocer que es un gusto culposo. Yo sí la, por ejemplo, una vez la estaban pasando en el 7.2, o sea, es tan mala que la estaban pasando en el 7.2, ¿no? Y si fue, vamos a verla, sobre todo porque, no sé, yo me gusta creer que le metieron referencias a, así como a lo loco, uh-huh, tratando de cubrir, y entonces, por ejemplo, la va siguiendo dos policías. Entonces, los dos policías se ven idénticos a Alex y a Wheeler de Silent Hill Homecoming por alguna razón. No, uh-huh. yo no sé si fue queriendo o no, pero es literal, son idénticos, ¿no? Y termina en Downpour, así fue como, pues que Downpour acaba de salir, y justo en esta sinergia de, pues vende un juego, o sea, vende lo que está ahorita, termina en Downpour, y entonces, en teoría, pues puedes jugar Downpour, y entra perfectamente con el canon de esto. Quizá, ¿no? Entonces, sí, es un gusto culposo, pero sí, sí es mala, aquí sí. Hay cosas que trato de defender, esta no la voy a tratar de defender, nada más digo que por ahí la tengo en DVD porque la venían muy barata, y nada más. Geekland pide el video de Carrusel, al rato lo checo y lo busco en... Lo busco y se los pongo en Twitter. Y sí, el conejo no daba miedo, y el conejo es un concepto bien padre, que es la idea del conejito. Sí, entonces, pues es que creo que nomás eran agarrar conceptos y meterlos, porque creo que hasta hay una parte donde sale Travis de Origins, o un personaje muy parecido a un camionero. Sí, claro, porque a ella, cuando salen ellos dos, los recoge Travis. Uh-huh. Y, lo, y luego el camión de Travis se cruza con el camión de prisioneros de Murphy. Entonces te digo, o sea, literalmente casi tiene a todos los personajes, porque además este Sean Bean regresa a buscar a su mamá perdida en el pueblo con una casaca verde y dice el nombre de ella como, como James diciendo el nombre de Mary. Entonces, en el final tienes una referencia de dos al Origins, a Downpour, estás jugando con un personaje de tres. Nada más les faltó meter el 4, literalmente, porque yo sí creo que los dos policías que son idénticos a Alex y a Wheeler son una referencia de Homecoming. Entonces, según yo, solo les falta una referencia de 4, e igual por ahí hay una referencia a Walter, porque que no estén Aileen ni, ni Henry no implica que no pueda haber una referencia de Walter. Entonces, pues sí, es, esta es la última película de Silent Hill hasta ahora, porque volverá. Hasta ahora, porque el día de hoy hubo un anuncio de Konami que nos sorprendió a todos. Nos sorprendió porque llevábamos como meses de rumores. De rumores de supuestas filtraciones de juegos. Y algunos nombres ya. ¿Cómo se dice cuando los registrados? Sí, pues por los derechos de autor y todo eso. Sí, ¿no? Entonces ya teníamos algo ya más amarrado, y el domingo anunciaron que hoy iba a haber una, un anuncio especial de Silent Hill por parte de Konami, donde vamos a hablar rápido porque yo creo que el martes en las Noticias Gamer hablarán más al respecto. Dieron varios anuncios, duró alrededor de 40 minutos la presentación. Así es. Presentaron un remake del segundo Silent Hill. Silent Hill 2 van a ser un remake. Y una película basada en el Silent Hill 2 también, con el mismo director de la primera. Que eso sí es una sinergia padre, ¿no? Porque uno creería que más o menos van a estar al... O sea, en 2 años. Yo creo que más o menos en 2 años van a estar las dos. Entonces, el 2024 va a ser interesante para Silent Hill. Sí. Que se nota en la entrevista el director que sí siente ese deseo de hacer la película y se le ve como cierto cariño a la franquicia. Que habría que mencionar que fue una maldición, o sea, porque él iba a hacer lo que se convirtió en Silent Hill Revelations, pero la razón por la que no lo hizo es porque mató a un cristiano, estaba en la cárcel y entonces no podían esperar. La sacaron y ahorita fue mejor debimos haber esperado a que saliera de la cárcel. Pero bueno, anunciaron eso, anunciaron otro juego original de la franquicia que realmente no sabemos nada, nomás anunciaron el título. Anunciaron otro juego, otros dos juegos, uno así multiplayer. Y otro que el Silent Hill Tripofobia, porque no sabemos qué es eso. Porque solo vimos una imagen de una persona como en Japón que le salen un montón de agujeros y luego plantas. Y... Ese es el bueno, ¿no? Algo importante aquí y para por si siguen la Kobatsu Anime es que aparentemente lo está escribiendo el que escribió Higurashi no Nanoko, no Nakuko. Bueno, ya saben que no puedes ir al final, pero Higurashi, pues, Nanokoroni. Entonces, si Félix todavía anda por acá, pues Higurashi, Silent Hill mezcladitos, interesante ahí, ¿no? Geekland nos dice que los rumores no los podíamos creer, Konami ya nos había decepcionado mucho para creer. Es cierto, aunque dicen los insiders que la verdad es que, y justo dicen, lo llamamos hace 3 años. El problema con Konami fue, diría que por ahí de 2016, 2018, y que todas las cabezas de Konami desde entonces ya cayeron. Aquí la pregunta es, si ya cayeron esas cabezas, ¿por qué tenemos eFootball y no tenemos un pez en forma? Pero, independientemente de eso, pues ya están como tratando de reestructurarle, y tal vez incluso desde Castlevania estén tratando de reestructurarle, ¿no? Isaías dice, esos fueron los anuncios de Konami. Ah, yo quería la máquina de pachinko. Puede que haya máquina de pachinko. Anunciaron bastante y 2023 también se va a decir interesante. Hay un juego para ese año, sí. Es que anunciaron un montón de cosas. Creo que lo único que es seguro son las figuras que van a sacar y las estatuillas, porque eso siempre vende, la parafernalia. La película ya se ve bastante avanzada porque tenían algunos artworks. Bueno, está en preproducción, en preproducción al final de cuentas, porque lo que dijeron es que no tenían el casting, lo cual me llevó a mi comentario súper refacha, que fue con lo que llegó Zenixli escuchando, ¿sí? Sí, dejémoslo de que necesitamos que sea puro white trash lo que hay en esa película. Ese necesitamos de elenco. Y habrá que ver, habrá que esperar. Anunciaron, creo que el juego principal o el remake, no recuerdo cuál de los dos, va a ser exclusivo de PlayStation y PC el primer año. Sí, el remake, sí. El primer año, dice los por 12 meses. O sea que, pues obviamente se va a mandar para las otras plataformas, para Xbox principalmente. Sería interesante ver algo para Switch. Es que no sé por qué Nintendo ya era muy pegado a Konami, así como lo fue con Capcom. Y imagínate un montón de, así como Ubisoft saca ports y remakes para la Wii. O remasterizaciones, más que nada, imagínate puras remasterizaciones de Silent Hills para Wii, para el Switch. Sí, claro, porque, bueno, los de Play 2 debería de tolerarlos bastante bien. Dice, bueno, sí, Panini trajo Me la pelas, digo, My Little Pony un tiempo, la última edición tuvo una portada variante homenaje a Hindsight X-Men, número uno, orgulloso de ello. Ah, qué bueno. Un momento, ¿qué tiene que ver My Little Pony con Silent Hill? La respuesta te sorprenderá. Sí. Los cómics salían al mismo tiempo y yo compraba ambos cuando ya no tenía fe en nada. Pero sí, bueno, nada de Marvel en aquel 2014 tan caótico. Pues sí, y ese es el presente de la franquicia. Se murió con PT, ya no hablamos de PT. Yo no puedo hablar de PT porque la verdad es que me tardé en comprar un PlayStation 4. ¿Y saben qué sería asombroso? Que sacaran el PT, o sea, que dijeran, ¿saben qué? Tomen así. Sí. De todos modos era gratis, tómenlo otra vez, perdón. Nada más tienen como que decirle perdón a Kojima, seguramente ni siquiera deberían, seguro, o sea, sí tendrían que deber, perdón, no tendrían que, seguro los contratos firmados son como de esto era nuestro y ya, pero pueden pedir perdón, así no, pues es que la dirigencia anterior se canceló el proyecto, pero creemos que la genialidad de estos minutos pueda ser disfrutada por mucho tiempo más, bla, bla, bla, es algo muy bonito, se ganan mucha buena fe. Yo creería que se ganarían mucha buena fe. Tenemos algo para en lo que esperamos el siguiente Silent Hill. Y pues ahí va. Es que sí, es que esa cosa el ¿qué significa? Playable teaser. Ajá, playable teaser, o sea, sorprendió a todos porque lo bajabas. Mi esposa me dijo, o sea, oye, hay un montón de gente que está jugando el PT y que les da mucho miedo en línea. ¿PT qué diablos es eso? Y lo bajé y dije, ah, no, esta cosa no lo voy a jugar, esto me va a matar de un infarto. Porque lo empiezas a jugar y estás en una casa, sales del sótano. Luego, mientras avanzas, encuentras una especie de feto raro en un lavabo de un baño que puedes abrir y luego lo abriste y luego te sale esa cosa en la cara y te asusta. No. Y lo más divertido es que la gente le empezó a buscar más y más y más, porque una vez que acabas el teaser sales de la ciudad y entras a Silent Hill, te dice Silent Hill que estás en Silent Hill. Y es Norman Reedus la cara del personaje. O sea, era otro Dream Team, así como el Chrono Trigger fue el Dream Team de los 90s de los RPGs. Esto iba a ser una especie de Dream Team porque tenías a Hideo Kojima como productor del área de videojuegos. Tenías a Guillermo del Toro como parte de la historia creativa en producción también, y tenías el rostro de Norman Reedus como el personaje principal. O sea todo esto era un win-win. O sea, sacaras lo que sacaras, la gente lo iba a comprar nada más por esas tres personas. Y esas tres personas, dos personas más que nada, Kojima y Del Toro, te aseguraban calidad. Y en terror, o sea, Del Toro muy bien, y Kojima, o sea, te iba a llevar a contar una historia muy rara por cosas que no te esperabas, como ya hemos visto en los Metal Gear. Exacto, que aparte algo relevante es que justo en El Dolor Fantasma vemos un fragmento que es muy de terror en el hospital, y te das cuenta que podía, ¿no? O sea, que podía contarte algo raro, podía cambiarte de gameplay a que estuvieras totalmente indefenso, porque ahí te vas arrastrando con un brazo, porque es Dolor Fantasma, entonces no tienes el otro brazo, y medio escuchas una voz que te dice qué hacer, pero tienes que esconderte entre cadáveres y hacerte de muerto, y es como, en esa secuencia dices, ok, aquí va lo pesado, ¿no? Uh-huh. Sí me gustaría haber visto por dónde iba, pero justo Geekland nos preguntó solo Kojima y el señor Totoro, ¿no? Sí, el señor Totoro podría haber creado algo interesante, y también justo hizo esta que a muchos no les gusta y a mí me gusta mucho más que pinche Shape of Water, la de la Cumbre Escarlata. Uh-huh. Tiene conceptos muy Silent Hillosos en su ejecución, en cuanto a qué es el monstruo y qué no es el monstruo, que los monstruos terminan no siendo los monstruos y todo esto, y obviamente los diseños son bonitos, entonces como que te podías dar una idea de por dónde pudo haber ido y hubiera estado bien, pero hice ya pregunta, ¿creen que hubiera estado a la altura de Hack? Y aquí es donde yo vuelvo, el problema con Silent Hill es cómo consideramos a el Silent Hill 2 como, sí, sí es muy bueno, pero hay que aceptar las cosas que no son Silent Hill 2. Quizá eso le habría pesado. Por ejemplo, a mí me habría pesado si hubiera sido todo en primera persona, porque salvo por Resident Evil 7, que por el VR le perdono que sea primera persona, me gusta mucho que sean en tercera persona estos survival horror, como que es parte del ambiente, no sé por qué, pero funciona muy bien para mí y no me saca de terror. Yo sé que Bioshock está en otro nivel, pero en realidad a mí Bioshock no me asustó, me encanta, y siempre lo voy a poner por encima del puto de Last of Us al precio que sea, pero no me asustó. En cambio, Dead Space o Silent Hill, que sí me asustaron, son en tercera persona, uh-huh. A mí eso me habría pesado un poco, aunque que no sabemos si habría sido todo en una o dos, porque como ya dijimos, tanto el 4 como el Shattered Memories tienen fragmentos en primera persona, y no sé, yo creo que era demasiado hype, a lo mejor no vivía el hype, pero no importa porque mucha gente lo iba a comprar. Habría salido en, ¿qué? 2000, por ahí de 2016, 2017, uh-huh. Y otra vez, sí. En Play 4 no hay survival horrors, salvo Fatal Frame, y todavía no habría regresado Resident Evil a esas alturas, entonces tenía una muy buena ventana. Sí, y aparte, o sea, todo lo que la gente le ha descubierto después al juego, o sea, por ejemplo, descubrieron que este fantasma Lisa está detrás de ti durante toda la parte del juego, o sea, imagínate esa sensación de, imagínate tener el control de Play 3 que te digo que tiene la bocinita y que te haga o que hagan así, que te hagan obligar a voltear. Como esa parte del Bioshock que tengo que me gusta mucho, donde hay una sombra atrás de ti y volteas y no hay nadie. Imagínatelo nada más aquí, no. Y hubiera sido una gozada. Y yo creo que, o sea, es muy difícil que algo esté a la altura del hype que nos creamos, porque cada mente piensa diferente y cada uno se crea una expectativa muy, muy alta a veces. Pero de lo que la gente esperaba, yo creo que sí, sí nos hubieran cumplido tanto Kojima como Del Toro. Yo sí esperaba un gran juego. por desgracia con Kojima, pues terminó en el Uber Eats espacial, pero no sé, dicen que está chido, yo no lo he jugado. No lo he jugado y sí lo quiero jugar, la verdad. Dicen que no haces mucho, pero no sé, sí lo quiero jugar. Hay ahí un par de cosas por ver. Pero sí, creo que la respuesta es, a lo mejor, no importa que no hubiera vivido de hype, no habría habido nada en ese preciso instante. O sea, estamos hablando de que Resident Evil 7 es de 2000, ¿qué? ¿17? ¿18 incluso? No. Uh-huh. 18, ¿no? Entonces, y luego vienen los dos remakes. O sea, esto tendría que haber salido a más tardar en el 17. No, y eso es como muy tarde. En teoría tendría que haberse tal vez en el 15, 16. Y ahí no había ni por dónde. Entonces, creo que habría estado bien. Hay que ver, no que lo vayan a terminar, pero yo sí creo que deberían de regresarlo. Y cuando mencionaban lo de remakear E3, porque no se le presta atención, a lo mejor lo que valdría la pena es tratar de juntar la narración del 1 y el 3 en un uh-huh. juego, si lo que están buscando es una experiencia más larga, porque tristemente ahora, por el mismo costo de un triple A, quieren una narración más larga. El 1 y el 3 juntos te dan alrededor de 10, 12 horas o 15 de juego clavándole cosas. Entonces, por ahí podría haber algo. Después, hay que ver. O sea, lo cierto es, hay que esperar a que esto le vaya bien. A lo mejor no está padre, a lo mejor no amas. Por ejemplo, yo no estoy amando la cara a James, pero también yo no soy mayor fan de... Sí amo Silent Hill 2, pero creo que le pesa mucho a la franquicia, eso es lo que quiero decir. Entonces, uh-huh. A lo mejor lo veo con ojos muy críticos. Pero, por otro lado, todas las texturas que no son la cara de James se ven muy bien. Entonces, y puede ser material, si no alfa, no el final, y pueden trabajar con ello. Entonces, hay que esperar que les vaya bien para ver más de, pues, no sé, un remake de 4, de 3, del 1, que lo necesita tanto como Resident Evil 1, y así, y tal vez para que Capcom diga, necesitamos más franquicia, ya no nos queda mucho de Resident Evil. ¡Dino Crisis! Así, en la junta, necesitamos nuevos remakes de franquicias, que... Ah, y si hacemos un remake de Resident Evil 4 Ultra Code Verónica y el otro Dino Crisis y lo avienta de la ventana. Lo avienta por la ventana, exacto. Sería un excelente meme. Pero bueno, así está la historia con Silent Hill. Creo que esto ya es, ya con esto podemos cerrar, Jorge. Sí, sí. Totalmente. Creo que es un buen programa. Casi nos aventamos las 3 horas. Pero hablamos de toda la franquicia. Además, creo que estamos homenajeando bastante bien el concepto de Halloween de terror. Entonces, ya no puede... ya tuvimos un programa muy bien dedicado a algo padre de terror. Ya el siguiente, la Covacha en vivo, va de otra cosa, pero no dejamos pasar octubre sin hacerle su digno homenaje. Sí, creo que la próxima Covacha en vivo va a ser sobre... Chick Flicks. No. No, wow. No, mira, la próxima Covacha en vivo es la número 100, porque es la 99. Van a hablar del 25 aniversario de Buffy y la Cazavampiros. Ah, el fin de semana. Ajá, el sábado a la medianoche, o sea, ya prácticamente domingo. Y el próximo Covacha en vivo va a ser de Black Adam el domingo 23 a las 4 de la tarde. Si les interesa el Adán negro, pues ya tienen una cita para ello. Y pues sigan los programas de La Covacha. Los lunes tenemos La Covacha Anime. Martes La Covacharla de House of the Dragon. Creo que todavía le queda un episodio, ¿no? Sí, las Noticias Gamer también a las 8:45, prácticamente 9. Miércoles, Covacha en vivo de Werewolf Night Night. No es cierto, fue esta. El jueves, Covacharla de Andor. O no sé si la otra van a ser Covacharla de ahora sí, la de Werewolf Night Night. No sé. Los viernes, los cómics de la semana. Sábado de Covachando. Este sábado va a ser a las 4 de la tarde. Porque van a hablar de vampiros sexys. Y la covacharla de Rings of Power ya se acabó, pero va a estar la covacha en vivo de Black Adam a las 4 y a las 8:30 el Kobayashi Maru con que siguen platicando de Lower Decks. Eso es lo que tenemos. Muchas gracias a todos los que han estado suscrito a la covacha vía YouTube: Ricardo Lea, Mauricio Castillo, Mauri Sánchez, Emixtli, StarRider1992, Carlitos Parker, Natalia López, Rafa Reyes, Luis Morán, Adrián Coy, Javier Saurio, Diego Brizón, Jorge Villarreal, Richard Olea, Humberto Meléndez, Gerson Obrajero. Voy a hacer una pausa porque los alcancé. Yo, Carlos, Alex Guerra, Axel Alonso, Bernardo Ortega, Alejandro García, Félix Farsán, Carlos Villarreal, Isaac de la Rocha y todos los que también se han suscrito a Twitch, que ahí vienen los nombres. Son Sofía Pérez, Sir Balmón, Persa88, Semix otra vez, Elizabeth Ugalde, Kiki Moniki, Raúl Hernández Skywaco, Aragón, Gallada 111, Spider Games, Gol, ¿qué? Ead, Félix Farsar, Ryutenchi, Negavik, Saúl XY, Bartek, la señorita Melón y Biscochan. Muchas gracias a todos. Jorge, ¿algo que quieras decir sobre Silent Hill para cerrar? Pues no, creo que ya quedó bastante explicado. Yo creo que aún en sus peores momentos nos ofrece mucho más que, no sé, otras franquicias. Si pueden, chequen todos los Silent Hill que puede. Tendría que ser medio ilegalmente, sí, porque sí están caros. O digitales, antes de la llegada. Creo que eso es un buen modo de pasar el tiempo. Y como son juegos cortos, sí podrías terminar los 8 de aquí a que tenemos más noticias de los que vienen. Pues ya saben, pueden seguirme como en Gribe03. Ya subí el video de Heather cantando, bueno, haciendo lip sync. Y si no, el lunes en la Covacha Anime, el martes en las Noticias Gamer, el miércoles cuando vuelva a ocurrir, a Semixli dice linda noche. Linda noche. Bueno, gracias por aguantar hasta las 12:50. Dios, ya es tarde. Y pues nos retiramos por ahora, ¿no? Sí, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros comentando: Guilam, Cizalla, Valentín García, Semixtli. También estuvo Fernando Cano también, ¿verdad? Sí, estuvo. Sara Sí, Hernández, Félix también anduvo al Félix principio, Mr. Farsán, Max. Federico Blin. Y como dice la canción de la Isla Gilligan y todos los demás. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros, tanto en Saúl XY, tanto en Twitch, Facebook y YouTube. Axel Alonso también ando por aquí. Ah, cierto, sí. Sí, muchas gracias. Eso fue todo por nuestra parte. Sigan videojugando, disfruten Silent Hill, vean la primera película, si tienen ganas, si no tienen ganas de ver algo muy malo, vean la segunda. Y decir, Geekland, que hoy tocará ver la película de Silent Hill. Sí, hay que verla. Y Semixli, que no se había dado cuenta de la hora. Nosotros sí, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Así somos. Den gracias que no, que aquí vamos a parar y no le vamos a Sí, seguir. ya no, nunca más, no volveremos a intentar romper un récord de longuitos de la covacha hasta que alguien más lo rompa. Y ya entonces tendremos que planear qué onda. Pero creemos que nadie más está tan mal como para. Dios, Sí. ojalá. Ojalá. Muchas gracias a todos, Jorge, muchas gracias. Eso fue por nuestra parte. Me pueden encontrar como SpiderGames en Twitter y SpiderGames en línea de Facebook. Y ahora sí, nos vamos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Nos vemos.